ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule. Muy buenas noches, bienvenidos seáis todos y todas, peceros, peceras, consoleros, consoleras, nintenderos y nintenderas, a otra pildorita de vuestro reino. Sí, ese, donde la luz abarca hasta donde llega tu imaginación. Chavalería, bienvenidos al reino de Neverland 8.0. Pildoritas. Y antes de entrar en batida, chicos, chicas, tenemos que daros unas explicaciones. O la debemos. Hemos empezado la octava temporada del reino, que deberíamos de ir por la 11 o 12 o 13, no sé ya muy bien, pero bueno, vamos a nuestro ritmo. Hemos decidido coger las riendas de este barco, llevarlo de nuevo a mar y darle el trote que este se merece. ¿Cómo lo hemos enfocado? Pues en esta ocasión hemos decidido principalmente enfocar programas numerados única y exclusivamente a especiales. Bien pueden ser especiales de un juego, o bien pueden ser especiales de una saga, o especiales de algo que nos haya llamado la atención, y meterlo todo junto, pero solo en programas numerados. Nuestros programas numerados van a ser especiales. Dicho lo cual, vais a tener dos formatos diferenciados, que uno bien lo conocéis porque habéis tenido recientemente un lanzamiento con nuestro querido Kojiván del podcast El Legado, donde Igor va a seguir con sus píldoras de los juegos tapados de nuestros invitados. A estos programas acudirán los tres invitados, invitadas, gente que maneja el mundillo bien para hablar, debatir sobre esos juegos tapados, esos juegos que ellos creen que se han perdido en esa marabunta de mar lleno de pirañas donde a día de hoy tenemos tantos lanzamientos y que pueden pasar inadvertidos, bien sea porque han salido junto con otro juego que ha pegado el pelotazo, bien sea porque ha habido una cantidad de lanzamientos de títulos importantes durante el mes y se han perdido un poquito ahí en agua de nadie. Y para ello vamos a traer pues esta serie de invitados e invitadas donde serán presentadas esas píldoras por el señorito Aigo y Cojones, y él se encargará de llevar a buen puerto dicha sección, pero como píldora. Dicho lo cual, estuvimos debatiendo, pensando sobre el tema de la actualidad, ya que nos íbamos a centrar en especiales y en los tapados mediante las píldoras, queríamos no dejar pasar la oportunidad de analizar ciertos juegos que han salido recientemente, o ciertos temas, o ciertos eventos que puede haber en la industria, y para ello decidimos también meterlos en la sección de píldoras. Serán programas de una duración menor, obviamente, pero centrados en lo que va a ser la actualidad. Entre programa numerado y numerado puede haber 3, 4, 5, 6, 10 píldoras. Lo importante de todo esto es que vosotros vais a tener bastante contenido de parte de este reino de Neverland para disfrutar en todos los formatos, pero que sepáis diferenciar entre un programa numerado que será especial de lo que sea, especial X, a píldoras como la sección de Igor de los tapados con invitados e invitadas, o la sección de actualidad donde iremos metiendo píldoras, pero que también podremos hacer píldoras añejas como ya bien estáis acostumbrados. Creo que es un formato que ya lo conocéis, se ha tratado bastante en la anterior temporada, de hecho tenemos muchas, creo que ya vamos por la 18, 19 píldora numerada, y en todas ellas podréis escuchar siempre a cada uno de nuestros contertulios. En los especiales iremos entrando y saliendo dependiendo de los horarios de grabaciones unos y otros. Todos seguimos en el barco, están Pino, están Sergio, están Quique, está incluso el joven trolo que os voy a decir, pero estamos todos en... ¡No! Pero estamos buscándolo las castañas para que esta criatura intente intervenir lo menos posible. Eso sí que lo podemos decir y lo decimos abiertamente. Luego lo oiréis por redes sociales divagar y tirar mierda, pero él es así, hay que quererlo como es la criatura. No ha salido de la ciénaga en años y hay que tratarlo como lo que se merece, pues como un puerco. Pues gente, queríamos haber hecho un programa inicial, titularlo El Reino de Neverland 8.00, donde explicar esto que yo os estoy haciendo llegar, para que entendierais un poco la mecánica que vamos a utilizar a partir de ahora y las herramientas con las que vamos a trabajar para todo lo que es el mundillo de los videojuegos que tanto nos gusta. Pero como decidimos empezar por ese especial Spider-Man, dado que llegaba el juego y teníamos a Antonio Monfort también de la órbita de Endor ahí, que había ya grabado con Sergio, y quisimos darle todo el protagonismo a él, a Sergio, a la parte donde entramos nosotros analizando los videojuegos desde Atari 2600 hasta la actualidad, junto con lo que esperábamos de este Spider-Man 2. Y ahí lo tenéis para escucharlo, para regustarlo, para saborearlo, para hacer con él lo que queráis, porque es una verdadera obra de arte. Dichos especiales no van a tener, no van a tener vara de medir en el tiempo. Se pueden ir a 7, 8, 9, 10 horas. Para que lo disfrutéis al máximo. Así que estamos todos de enhorabuena, tanto nosotros que grabamos como vosotros que nos oís, porque vamos a tener muchísimo contenido, muy variado y enfocado en lo que a nosotros nos viene mejor, a la hora de quedar, a la hora de grabar en varias partes o a la hora de ir soltando contenido para vosotros. Dicho lo cual, amigos y amigas, que me escucháis a lo mejor un poco raro, me he operado por segunda vez del boquino. Tengo ahí tres putos implantes que me están martirizando la vida. Y si no me oís bien, tengo que decir que estoy esperando micro nuevo, pero que si no me oís bien o me oís algo raro, es debido a que tengo un aparato puesto en la boca de silicona hecho con pelo de pollo, de polla, de murciélago y de cabra del monte de esta de... que no sé cómo coño han hecho eso de silicona y no me permite hablar el perfecto castellano que yo os hablaba. En las S pues me salen como Mariano Rajoy, ya sabéis, los catalanes hacen cosas y esas cosas. Así que es lo que toca, es como si me hubieran metido un manojo de pollas en la boca y no me lo puedo sacar, pero bueno, van a ser 4 o 5 meses y luego volverá Tate Deckard con su voz sensual y majestuosa para deleitar, deleitar vuestros oídos como siempre. Así que dicho lo cual, solo me queda ponerme de pie para presentar a los contertulios que van a estar esta noche en esta pildorita de análisis de juegos de actualidad. Obviamente vamos a traer 3 joyas de la corona que han salido recientemente y que las vamos a poner aquí en el candelero, cada uno de nosotros hablando de uno de esos juegos. Tendremos, por un lado, al señorito Igor, vuestra calva favorita y la nuestra, que nos va a hablar de Assassin's Creed Mirage. La nueva entrega de Ubisoft, vuelve otra vez el credo, vuelve los asesinos, y lo hacen de una manera que ha llamado bastante la atención, sobre todo por varios motivos que Igor dará, en cuanto a la duración, en cuanto a la jugabilidad, en cuanto a cómo se ha enfocado este nuevo título, comparándolo con lo majestuoso que fue Origin, Odyssey, Valhalla y demás, y cómo ese nuevo enfoque de Ubisoft podría cabalgar entre nosotros, siendo juegos más livianos. También tenemos al señorito Charlie, que se encargará de analizar, junto con un servidor, Mario Porros. Mario Wonders. Sí, señor. El Mario Porros. Mario Psicotrop. Bien. El psicotrópico. El Mario. Mi mundo favorito unidos. Ahí estamos, sí señor. No os puedo decir nada más que de nuevo Nintendo lo ha vuelto a hacer. Los conocemos, son capaces de lo mejor y de lo peor. Pero cuando se trata de tocar a su fontanero favorito, poco podemos decir a la hora de crear semejantes obras maestras en cuanto a imaginación, jugabilidad y diversión. Y para terminar y cerrar con esta pildorita especial, bueno, pildorita análisis, aquí está servidor Tate Dekar para hablaros de Lies of P, ese maravilloso Souls-like que nos ha sorprendido a todos veniendo de la mano de unos coreanos, un juego ambientado en una fábula maravitupenda conocida por todos, el gran Pinochito, y que yo os voy a contar sus secretos más oscuros. No indagaré mucho, no hablaré mucho, simplemente me centraré un poco en la historia y en el análisis, en su jugabilidad, mecánicas y demás, como bien estáis acostumbrados, porque la intención es traer un jodido especial de este videojuego, ya que se lo merece, y lo quiero trabajar con Angelito y demás, y traeroslo a vosotros para vuestro uso y disfrute. En programa, obviamente, numerado, pero siendo especial. Así que sin más dilación, señorito Charlie, muy buenas noches, caballero, bienvenido sea usted de nuevo aquí a su santa y puta casa, GTA diciembre, Doritos, Jorgito. ¡Ay, que no tenemos ya el GTA! ¡Uy! Que lo primero, aclarar a la gente que nos escucha que si no había enterado de cómo va el programa este año, yo tampoco. No sé qué programa es normal, qué es especial, qué análisis, no entiendo nada. Yo voy a venir aquí cuando se me cite y para adelante. Y hablar de mi libro, cojones, que llevo aquí 2 horas sentado con unos estudiantes y aquí no se habla de mi libro, coño, Mercedes. Ay, anda, buenas noches. Ya está, mira, ya podéis escucharlo, Charlie. Ya podéis escuchar el micro de Charlie cómo hace su virguería. Ahora solo falta que venga el chino con la comida. Ahí está. La madre que lo parió. Y le diga tú pagas. Ya se ha ido la crisis. Ahora sí. Coño, tío. Paga el puto wifi, macho. Que no, coño. Que sale mucho más barato quitarse la vecina. Joder. Que bueno, que buenas noches, pues, para no liarla mucho más. Y nada. A ver qué me cuentas del Assassin, que me he pillado por un pavo, el de la Revolución Francesa, y ahora mismo tengo cuerpo de Assassin, tengo ganas de escucharte. Pues venga, vamos a escucharlo, señorito Igor, subo usted al estrado aquí, le voy a dar una caricia en el nepe, de estas sensuales como le gusta a usted de los vascos, porque de estas que te toca la rayita sensual que va entre medio del huevo y el otro huevo, que te llega del culo a los huevos y no sabes si te estás cagando o te estás meando. Así que, señorito Igor, buenas noches, caballero. Muy buenas noches a todos, Gabón, estoy hoy encantado de estar aquí. Que bueno, en el especial de Spider-Man no pude estar, pues bueno, por temas de grabaciones y demás. Y siempre es un placer venir. Voy a intentar explicarlo, lo de Millán. Dice, programas numerados es especial de lo que nos apetezca, destripando todo a pecho descubierto. Y las píldoras entrarán, pues, cosas que nos vayan surgiendo, que no entren en esos especiales tan, digamos, tan largos o tan trabajados. Pues bueno, ya el orden que tengan, eso será otra cosa. Pero bueno. Entonces, si queréis, empezamos y os cuento algo de Assassin's Creed Mirage. Our hero claims a warrior's heart. I tell you the dragonborn comes with the voice wielding power of the ancient Lord Arts. Believe the dragonborn. An end to the evil of old Skyrim's home. Beware, beware the dragon. darkness has passed and the legend yet grows. You know the dragonborn's call. Pues, Igor, yo daría el paso, sí, daría el paso y empezaría a hablar de lo que ha sido la nueva propuesta de Ubisoft, videojuego que ha salido, al parecer, guay, así que queremos escuchar tus impresiones de primera mano, juego cortito y al pie, ambientado en una mecánica que ya conocíamos de anteriores, y a ver qué nos tienes que contar, tío, porque la verdad es que... Vale, yo para empezar... os quiero preguntar, ya que no lo habéis jugado vosotros y pues me imagino que mucha gente que no está oyendo tampoco, ¿qué habéis oído de ese juego? Decidme, yo he oído tal o no sé qué, y así me dais pie a hablaros del juego. Hombre, yo he leído, he escuchado que el juego es cortito, que un poco que la gente lo agradece, no los Assassin's Creed últimos, a lo mejor pues para alguien que tenga que hacer otras cosas que no sea jugar videojuegos, pues no le da tiempo. Y que un poco la inteligencia artificial deja mucho que desear, pero que en general es un juego potable, de bien notable. Bajo mi punto de vista, y yo lo he podido probar, lo he podido jugar un poquito en casa de Cyberbull, de Chenoito Juan. La verdad es que para mí es una vuelta a los orígenes. Sin embargo, creo que carece de lo que más me jode a mí, que se perdió en la saga Assassin's, que es el presente, o por lo menos yo no lo vislumbré en ningún momento. También tengo que decir que como mucho estuve hora y media, dos horas jugando, y tampoco era plan de meterme a saco, porque tengo pendiente Odyssey y Valhalla, y me gustaría pues antes jugar a estos dos para llegar, pues como tengo que llegar a este Assassin's Creed, ¿no? Pero sí que he oído que en mecánicas y líneas actuales es un retroceso un poco a la ambientación del pasado, al pede mucho de la primera parte de todo Acre, Jerusalén, de toda, de, digamos que de toda esa amalgama de ese momento histórico que tanto nos gustó, y que es un videojuego pues eso, que va cortito y al pie, con una historia de unas 20, 20 y tantas horas, que no es un mapa a lo bestia para donde perderte y donde pegarte horas y horas y horas, y que es una propuesta que viene de un DLC, porque sabemos que venía de Valhalla, pero que la verdad es que ha salido un juego bastante digno para lo que estábamos acostumbrados últimamente, que eran mastodontes. Vale, perfecto. Con lo que me habéis comentado, que es la inmensa mayoría de la gente que no lo ha jugado, yo ya os quiero aclarar un par de cosas. ¿Es corto? Bueno, pues claro, corto sí. La historia pues te dura eso, 22, 25 horas, lo que si vas a la historia en concreto. Yo juego 40 y pico, he sacado el platino, ¿vale? Yo, quiero decir que yo juego la versión de PlayStation 5, ¿vale? ¿Es un título menor? Pues jo, eso ya entra dentro de las valoraciones de cada uno, si es menor o no. ¿Una vuelta a los orígenes? Sí, pero relativamente. Este juego, y empiezo con él, salió en octubre, el 13º canónico y el 42º juego de Assassin's Creed, de la saga. Para el que no tenga estudios, el 42, ¿vale? Todos los juegos y tal. Este nos sitúa, este juego, estas intimidades, como ha dicho muy bien Millán, digamos que en un principio va a ser un DLC del Valhalla. Y sí, sí es, porque está nuestro protagonista, que es Basim, que está unos poquitos años antes del este. Nos vamos al Bagdad del siglo IX. Es difícil saber hoy en día lo que era el famoso la religión de oro, que es la cultura musulmana, que nos ha dejado cientos de cosas, y sobre todo aquí, de la cultura y la riqueza que tenía en aquella época. Pues bueno, nos transmite un poco eso, porque así como el primer Assassin también nos llevaba más o menos por esa época, pero ya nos llevaba, digamos, a unos finales, pues esto nos lleva un poquito al inicio. ¿Un retroceso? Pues no sabía qué decir, pero la verdad es que es un Assassin que tiene, que te deja sabor como de los primeros, ¿vale? Un Assassin que no es como los últimos, estilo Valhalla o Odyssey, que tú puedes entrar en un sitio y dices, le voy a zumbar a todo el mundo y entro a saco. No, aquí ya hay que trabajarse las cosas. Se busca mucho más el sigilo, se busca mucho más la estrategia, que no el combate abierto. Y simplemente se pasa porque todas las acciones que teníamos antes del RPG, de niveles y armas, trajes, escudos, que han venido desde que empezó Origin, sobre todo, pues han desaparecido, se han minimizado. Tenemos bastantes pocas armas para elegir, bastantes pocos trajes, ya no hay armaduras y cosas de esas, y encima el juego ya de un principio nos lleva a la historia de Basim, que bueno, que hemos visto en Valhalla, que es un ladrón de poca monta de un Bagdad de las afueras. Claro, hay que ver que en ese momento la cultura musulmana, un ladrón es lo más bajo de la sociedad, pues casi no tiene para comer y demás. Y sin querer destripar, porque estos análisis son para no destripar la historia, obviamente, se ve cómo va evolucionando de ser un ladronzuelo de no pintar nada, pues a convertirse en un oculto, que no Assassin, sino en un oculto. Pues bueno, el que sepa un poquito la historia ya lo conocerá. Y nos metemos en un principio, tenemos un mapa, obviamente, muchísimo más pequeño que Valhalla, porque bueno, a ver, Valhalla es el que no lo ha jugado, es un juego monstruoso, con enormes mapas y iconos, abrumador. Este, digamos que puede ser una quinta parte, pero no quiere decir que el mapa sea malo, porque el mapa es precioso y está súper bien trabajado. Y tiene una música de cada vez que vas por un sitio, se te involucra mucho con la música y los efectos y demás, que es acojonante. Yo me pasé con el camello, que luego puedes coger caballos y tal, de un primer camello viejo que consigues, yo me paseaba con mi camello viejo por el desierto, por las afueras y tal. Y la verdad es que lo gozas. Esos atardeceres que tiene, pues eso, que lo sabe hacer muy bien Ubisoft, esos cambios de tiempo, esa música y demás. Ya una vez metidos en el juego, como ya dije, que no es... Igor, que eres, eres el príncipe Ali Ababa, eres Aladín directamente aquí. Efectivamente. Un ladronzuelo de poca monta, sí, hasta que se convierte en un oculto. Eso es. Y bueno, oye, ¿no tienes un monito como la Bu, un monito traficante de eso que lleva PCRs? No, monito no tienes, pero tienes un águila. Un león en medio de la arena, recientemente, nada, ¿no? Animales sí que hay, pero bueno, tenemos un aliado que es un águila, como ya habían los de antes, que nos puede ver el terreno y demás. Y al final ya luego pues nos vamos metiendo en misiones. Ojo, las misiones secundarias en este juego prácticamente son mínimas, porque casi todas las misiones que haces, ya no hay que subir nivel y tal, son de la propia historia y te va involucrando. Las puedes hacer en el orden que tú quieras, pero va ahí. Y vamos pasando de esto a cómo nos juntamos en los ocultos, vamos viendo los diferentes personajes que hay y vamos avanzando en la historia. ¿Y de qué se trata un assassin? Pues de intentar, ¿no?, vivir en la oscuridad para servir a la luz. Pues así nos desarrollamos durante todo el juego. ¿Jugabilidad? A mí hay cosas que me han gustado mucho. Ya te digo, se pierden los escudos y la protección. Solo tenemos un arma, que es un arma larga, una espada larga y una daga, que las podemos mejorar y podemos cargar, pero hay muy pocas armas diferentes. Ya te digo, luego hay trajes, que depende del traje que cojas, como lo mejores, pues te da unas habilidades u otras, pues te da habilidades de robar mejor o protegerte mejor o atacar más, pues y luego tenemos unas herramientas que habían venido en otros juegos antes, como pues las trampas, los pisapiés, la cerbatana, pues bueno, porque claro, este juego está enfocado al sigilo, a no entrar a saco, sino cuando vas a un fuerte o a un edificio, pues tenemos que ver las opciones que hay diferentes y lo podemos enfocar como queramos. También lo podemos enfocar peleándonos de un principio, pero no es para nada aconsejable. Y nos va llevando durante todo el juego una ambientación estupenda y nos vamos sintiendo, a los que hemos jugado hace muchos en el juego, que estamos jugando algo chulo, que nos gusta y que lo palpamos y demás, y que se ha quedado un poco de lado ese otro estilo de Assassin, que era el más RPG. Y es más, me tengo que esconder aquí, tengo que mirar a ver el otro cómo está, quién me está mirando, quién sí y quién no. Porque también hay otra cosa que comentaba mucho la gente, que decía, bueno, es que hay un poder que como de Matrix, que si fijas a no sé cuántos enemigos, te los cargas, pum, pum, pum, te transportas. Sí, sí, existe eso. Pero eso existe, de unas barras, y para poderlo hacer, primero solo puedes hacer a los que tienes la visión de águila, y solo puedes hacer si vas matando enemigos en silencio, sin que te descubran. Si no, no sube eso. La verdad es que es una cuestión que yo he utilizado muy pocas veces durante todo el juego y está ahí, sin más. En cuanto a la historia, pues bueno, la historia es esa del camino que se iba a llevar. Tiene un final bastante chulo, entretenido, porque nos va contando la propia historia de Basim junto con un poco la de los ocultos, y nos va soltando un poco tal. Si es verdad que tiene una cosa razón Millán, que es que el presente ha desaparecido, no hay, o sea, probablemente dicho, no hay, que es una pena. Pues bueno, pues sí, eso se queda un poco ahí. Gráficamente a mí me ha parecido bastante aceptable. Es cierto que no es un top de la plataforma ni nada, ni mucho menos, pero la verdad es que se ve bastante bien. Por tema de bugs y tal, pues yo no me he encontrado. Es que yo, cuando oigo hablar, dicen, yo me he encontrado un bug aquí y tal, no sé qué, y digo, ojo, yo luego no me los encuentro. Pero bueno, un juego corto, que igual a los que ya tenemos cierta edad, ya necesitamos que no sean juegos de 200 horas, disfrutable. Y si queréis pasar un trago, pues luego tiene unas cositas que puedes hablar un poquito más a la historia y demás, y súper recomendable. Para los antiguos de Assassin, que no habéis jugado los RPGs y tal, estos nuevos, le podéis dar una vuelta a este, la verdad, porque tiene cosas muy chulas y muy recomendables, la verdad. Pues, no sé, ¿tenéis alguna preguntita de, sobre el juego? Sí, Igor, tío, me sorprende. Me sorprenden varias cosas de este Assassin's Creed. El tema de la duración, como bien tú has recalcado, es muy relativa. Aquí te dicen un juego que son 17 horas y a mí me dura el doble también siempre. De hecho, en Zelda Tears of the Kingdom llevo como 300 horas y yo ya no me acuerdo ni qué tengo que hacer ahí. No, no, no. Claro. Es que yo ya no sé ni lo que tengo que hacer, ni a quién tengo que salvar, ni qué hago. Pero sí, lo que sí te pasa, yo voy y digo, venga, vamos a seguir la historia, vamos. Sí, no sé. Sí, que pasan. Y una cuevecita. Ay, hostia, una cabra. Uno es que cuando te das cuenta, te has hecho 10 recetas, has estado no sé qué, menos avanzar en la historia, has hecho de todo. Exacto. Y es lo que pasa, como ha dicho bien Igor, en un Assassin's Creed como este, que está centrado en obviar secundarias, que me sorprende muchísimo, siendo como es la, o como ha sido la saga en estas últimas entregas, obviando también la parte de acción, de niveles, de subir, de esto y de lo otro, e incitándote más a afrontar las misiones desde hostia, el sigilo, que al final de cuentas lo ha dicho Igor, trabajamos en la sombra para servir a la luz. La grandeza del credo, todo lo que había montado tras ellos, era nunca mancharás el nombre del credo, actuarás en las sombras para servir a la luz. Tenían una serie de pautas increíbles. Y yo creo que narrativamente, un videojuego de estos que obvia las secundarias para centrarse en la principal, te orienta y te reconduce mucho y lo hace muy disfrutable. Y es necesario que en un Assassin's Creed se diera algo así. Así que me alegra haber escuchado esto, pese a que ya me voy imaginando de que el presente se lo pasan por el forro de los cojones, aunque ha llegado una noticia, Igor, y es que desde Ubisoft, tío, quieren contactar de nuevo con Jeff Guillemot, que, como bien sabes tú, es el historiador y desarrollador de los Assassin's Creed hasta Revelation, con más historia, incluso Assassin's Creed 3, Guillemot salió de la compañía, la historia quedó ahí en el año 2012, si todos recordáis, con lo que pasó con Desmond Miles y toda la movida. Y Guillemot ha dicho que para encauzar todo el maremoto que han levantado con marear la historia de un sitio para otro, la historia del presente siempre me refiero, porque Assassin's Creed para mí es el presente, el pasado es un contexto para llegar a buen puerto en el presente. Pero claro, ha dicho que para solventar todo esto tendría que avanzar al futuro. Y por primera vez podríamos tener un Assassin's, el siguiente, y lo ha dicho él, no son palabras mías, donde veamos metralletas, armas futuristas, mucho tema de Cyberpunk, mucho tema de marearnos un poco la peli, pero es muy necesario ir al cielo. Claro, porque ¿dónde está el presente? Es que no sabemos dónde está el presente. En esa línea del mundo no sabemos dónde está el presente. Ahí está. Y este, a ver, o sea, por temas de cultura y tal, este juego tiene, ya sabes, que el todo lo que quieras leer en los Assassin, tienes ahí un montón de información que te dan en los menús y demás. Si te quieres poner a leer, pues tienes. Y este, pues, te dice lo que pasaba en esa ciudad, en Bagdad. Claro, Bagdad era un centro neurálgico de la leche, que luego ahí se entremezclan historias, pues, de comerciantes, o de bandidos, o del califa, y todo eso, que eso luego vas viendo durante la historia, y es acojonante ver esos avances. Claro, estamos hablando del siglo IX. Hay unos avances en medicina y unos avances y tal, que, bueno, te quedas alucinado. Como son, que es más, algunos han llegado hasta trasladar casi hasta hoy en día avances de un tío que estaba ahí pensando. Eso, el tema cultural, eso Ubisoft lo tiene siempre. Lo de lo que ha anunciado del futuro, pues bueno, que parece que llama bastante la atención, porque se ha quedado un poco ahí, ¿no? Lo que dice Millán. Es el futuro, sí, pero no sabemos cuál es el presente, porque en esa línea de tiempo, ¿cuál es el presente? ¿Cuál es el pasado? ¿Y cuál es? Pues se puede avecinar que puede estar bastante bien. Y a mí me fascina. Eso no lo saben ni ellos. No, claro que no lo saben ni ellos, claro que no lo saben. Y ya, porque es una mente privilegiada, se inventa una historia, él se la cae. No, pero por eso, no, por eso han tirado, por eso han tirado de Guillemot, tío. Porque Guillemot es el único capaz de reconducir todo esto. Claro, a ver, el tema está en que, mira, en septiembre anunció Ubisoft que había vendido 200 millones de copias de Assassin's Creed desde el 2007. Pues me imagino que le querrán dar un, yo qué sé, una dirección, un algo, y no ir sacando como han sacado productos a barullo. Y si hay una cosa que les agradece, que los últimos años no están saliendo productos así como chorreras. En un año no salían dos como hace tiempo y demás. Parece que están un poquito más trabajados, que hay que enderezar un poco la historia y unirla lo que es la saga. Pues sí, pues estaría completamente de acuerdo, pero sinceramente yo quiero que este juego, o sea, que no se quede por lo que digas, no, es corto, es que es feo, tiene malos gráficos y tal. No. Si has jugado un Assassin's Creed antiguo, juega este, que es que te va a gustar mucho. Y es que está muy bien y te va a volver a recordar esas cosas que pasabas hace años. Pues que pasabas hace años en Brotherhood, o sobre todo tiene mucho sentido, a ver, sin tener ese toque sentimental a Revelation, con Encho. Sin ser ese toque de epicidad, ¿no? De acabar con la, ¿sabes? Pero te vuelve a hacer sentir esas cosas que hace unos años. O sea que para mí súper recomendable. Fuera aparte que me encante la saga, pero vamos. O sea que, a ver, que yo objetivo tampoco soy, y es que no vengo aquí tampoco a ser objetivo. Yo hablo de lo que se me pone los huevos, y digo, si me gusta, pues me gusta. Se ha cabreado solo. Y no hay más, y se acabó, y es que es lo que hay, ya está. El juego de Aladín, coño. La gona dice, yo no juego de no sé qué, como el puto otro dice, yo no juego de Unity, que es poquito y tal, pues vete a tomar por culo si no has jugado, pues a mí me gusta y ya está. Y te jodes. A mí me pasa igual, tío. Yo me encanta hablar de los videojuegos, pero me encanta hablar de toda la parte narrativa, todo lo que me ha gustado, todo. Y es que al final la mierda, los bugs y cuatro cosas se me pasan siempre por alto, y digo, bueno, igual, si yo te voy a contar lo que yo he disfrutado, te voy a contar mi experiencia, y por norma general suele ser siempre buena. Yo sé que te encanta la saga, Igor, a mí también me encanta la saga, lo sabes, y es un videojuego que ciertamente estaba en el punto de mira. En ningún momento lo había enfocado, no sabía muy bien, solo de oídas, la probada que tuve de hora y media, que me pareció bastante guay, bastante bueno, gráficamente lo vi muy bien, las voces de doblaje, o sea que lo vi todo moviéndose bien, y era, además, Juan tenía una tele de mierda, porque estaba jugando en el cuarto, era una tele pequeñita y todo el rollo, pero guay, tío, estaba todo, la verdad que calzadito, cortita y al pie, un juego de uso y disfrute, sacado de un DLC, que se le fue de madre, y dijeron, pues aquí podemos sacar un juego para adelante, y ha salido algo que yo creo que la comunidad ha agradecido. Ahora habrá que ver cómo se reconduce todo. Y que lo jugable tiene un par de, no lo voy a contar, tiene dos o tres cosas muy guapas, además, de cómo hacer algún enemigo y tal. O sea, tiene un par de cosas muy guapas que te sorprende, que no te lo da todo hecho, y porque el combate sí que ha mejorado un poco. Si lo pones a nivel difícil, cuando te enfrentas con dos o tres, nada de esto de esperar y tal, no sé qué, te van metiendo hostias los de al lado, esto, o sea que... Que ya no es un juego por turno, de rol por turno. No, o sea, cuando te rodean, te meten hostias los de al lado, o sea... Pues RBC, coño, tanto eso de esperar a que te golpeen y ahora te pego yo. Sí, a ver, sí que tienes el esquive y el parring, pues como se ha puesto ahora de moda los souls. ¿Parring? Sí, el parring, sí. ya es que me estoy llevando a vuestro terreno, macho. Ya. El parring, me encanta. El parring. Pero que tiene cosas guapas. Para mí, recomendable 100%, de verdad. Pues no se vale más. Igor, vamos a escuchar un temita de este nuevo Assassin's Creed Mirage y pasamos con el Mario Porros. Hasta ahora. Pues ya estamos de nuevo aquí, Gentuza, con todos vosotros y vosotras. Y ahora toca hablar de otro que vuelve a sus orígenes, más concretamente las dos dimensiones. Habíamos hablado de Assassin's Creed Mirage, cómo volvía a esos orígenes un poquito, a la vida de Aladdin con sus camellos y sus movidas y toda la mandanga gorda. Ahora volvemos también a los orígenes de algo glorioso, algo grandioso, como es la sorpresa. Aunque está feo decir la sorpresa porque ya es que sorprende cada vez que sale uno, pero no deja de ser una verdadera sorpresa en plataformas, dos dimensiones, volver a los orígenes. Estamos hablando de Mario Wonders, y para ello, obviamente, nuestro querido Charlie es el que va a pegar aquí la pole position, la píldora de salida, para ver qué tenemos que debatir y contar de esta maravillosa obra de arte, una vez más, de los Nintendos. Pues qué decir, ¿no? Yo creo que la plantea muy bien, que lo han vuelto a hacer, ¿no? Al final, esta gente, lo que tú dices, son capaces de lo mejor y de lo peor, ¿no? Ese chat que no tenemos que hacer por Skype para jugar Mario Kart. Pero después te sacan el Mario Wonder y ahora que pues te callan la boca. Porque yo además vengo de una rachita que me he jugado bastante Mario en 2D. Quiero hablar con David, con nuestro David, con Itoru, que dice que el juego es una mierda porque no soporta la inercia del salto, y yo creo que el porro se lo tiene que fumar dentro del juego, no antes, porque no entiendo su opinión, pero yo quiero hablar con él porque es mi amigo. Dicho lo cual, a ver, pero nuestro David, hay que partir de la base de que es daltónico. Y un juego de esto que te fuma cuatro porros antes de empezar a jugar, pues a un daltónico le tiene que tocar la moral lo más grande. Claro, también es verdad. Pero dicho lo cual, yo creo que hablamos de un juego que además, no sé si te acuerdas que nos preguntó Rafa, oye, ¿cuánto tiempo lleva pasarosla? Y yo digo, pues yo creo que 10, 12 horas, después me salió el contador, porque tú sabes que no sale hasta que llevas una semana jugando, y eran 15, digo, joder, digo, pero si es que yo tengo la sensación de que he empezado a jugar hace 10 minutos, y me he pasado el juego entero y no me he enterado, porque es un juego que no te entera. Yo creo que lo que lo define, aparte de que ya hablaremos de lo bonito que es y lo demás, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Millán, que lo que lo define este juego, aparte de la perfección de la plataforma en sí, es que es imaginativo a más no poder, y es una idea tras otra que ni siquiera explotan, que hay cosas que aparecen en un nivel solo o en dos como mucho, transformaciones de Mario, que yo creo que la variedad con la que te sorprende todo el rato, que todo el rato va cambiando, va mutando en algo diferente, a pesar de que tienes pocos ítems, que aunque sean nuevos, ¿no? Tienes la flor de fuego, agua, el elefante y para adelante, y no echas de menos otras transformaciones ni nada, porque ya con la droga porro, pues ya Mario se transforma en lo que te pida a nivel, ¿no? Sí, Charlie, yo lo definí como la expresión máxima de la diversión. Ya que iba a decir expresión, y digo, no, la expresión máxima de la diversión, tío. Es, claro. Es un videojuego que no da lugar al aburrimiento. Estamos hablando de pantallas, que si tú lo haces en una pasada sin pararte mucho o indagar, más bien parece un Sonic, porque te las haces en un minuto y medio, que un Mario, donde vas más paradito, donde vas buscando más cositas. Pero si te pones a indagar en el nivel y a sacar los porcentajes que siempre te pide Nintendo, como coronar a la bandera lo más alto, conseguir todas las frutas, estrellas, sea lo que sea, hacer otra serie de cositas, encontrar las flores en ese videojuego, es algo maravitupendo. Y es que a cada nivel te va sorprendiendo no solo los enemigos, sino los poderes que te van a dar con Mario. Como bien dice Charlie, no es una variedad y una amalgama de poderes que no conozcamos ya, porque hay pocos, ¿no? El elefante, todo lo que este te aporta, lo que te puede dar también la flor de la burbuja, pero es simplemente coger ese maravilloso champiñón o droga para que el nivel se transforme en otra cosa, y es cuando empiezas a disfrutar lo más grande en esos momentos que te duran. Pueden ser 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, pero son algo que para mí es un hito dentro de los videojuegos. Y en una plataforma que lleva con nosotros ya muchísimos años, como es la Nintendo Switch, y en un género tan manido como el de las dos dimensiones, que viene acompañándonos desde los inicios de este mundillo. Poca broma que un Mario hoy, a 2023, haga lo que ha hecho Wonders, creo que está para ponerlo directamente en el Museo del Prado y empezar a chuparle los huevos ahí a todo el mundo como si lo hubiera pañado. Y punto. Y además es que es así, porque no sé ni por dónde. Es que eso solo lo hace Nintendo, tío. Sí. Esas cosas, macho. Mira, lo podemos odiar por un montón de cosas y tal, pero es que al final lo tienes que querer por narices, porque pasa al final. Siempre que compras un juego de Nintendo, que dices, pues a mí me pasa con el Kirby, me ha pasado con el Pikmin 4, tanto, dices tú, tío, si es que siempre te gusta, tío. Al final, cuando lo quieres un poco, dices, y lo has vuelto a hacer. O sea, dices, y siempre te acaba encantando, tío. Pero te acaba encantando tanto a uno de 7 años como a nosotros que tenemos ya como 25 o así. O sea que. O que llevas toda la puta vida jugando, porque es que te siga sorprendiendo algo. Que yo es que creo que empecé con el Mario. O sea, bueno, yo empecé con la Master System, por los Sony, pero Mario empecé pronto porque me hice con una NES de esta, la famosa historia del concurso del Goofy Restaurante del Carrefour, que por algún lado estará aquí en el reino, eso lo buscáis vosotros. Y yo tenía una NES prontito y ya. Que ese mismo juego con el PC, ese Super Mario, y que a día de hoy siga siendo tan actual, tan divertido, a mí me lleva a una reflexión. Y voy rápido, no quiero ser coñazo, pero hablando con un amigo mío que ahora se está metiendo, digamos que siempre ha jugado, pero ahora es como que se está metiendo mucho, ¿no?, en el mundo de los videojuegos, y él me preguntaba, dice, joder, Charlie, tú que eres más... ¿no? Esta fotografía que haces como underground, que te gustan estas cosas más, no chungas, pero sensoriales, no sé qué. Dice, ¿qué te pasa con los juegos de Nintendo, tío? ¿Por qué te gustan tanto? ¿Por qué eres tan nintendero, no? Pero él se refería a nintendero porque, como se está metiendo mucho en prensa, como lo que referimos a nintendero Sony y Xbox ser mal, ¿no? Esta gente que va en manadas, que no ha hablado de mi juego y no le ha puesto un 9 cuando al este le puso un 9 y es peor porque no sé qué. Y entonces yo digo, joder, yo ese nintendero no quiero ser. Yo cuando digo que soy nintendero es que pienso, no de forma objetiva, ¿no?, pero pienso fielmente que cuando un juego de Nintendo es bueno, macho, que se quite todo lo demás. Cuando le salen bien las cosas, que no siempre, pero cuando la clavan, digo, para mí... es que es una sensación que es insuperable. La diversión que me proporciona eso. No sé qué pensáis. Estoy totalmente en tu línea, Charles. Pero totalmente en tu línea. Y no solo eso. Es más, te diría que es que de la propia Nintendo en sí no son gilipollas. Saben utilizar una cosa tan importante como tú has estado diciendo con el tema de la fotografía y que te gusta mucho el blanco, el negro, los colores, los extrasensorial. Nintendo sabe utilizar muy bien el color para sus personajes. Fijaos como Mario, Donkey Kong, cualquiera, Luigi, a Princesa Peach, simplemente destacan por tener muy pocos colores. En el caso de Mario es rojo y azul, desde el Barcelona. El caso de Luigi pues el bético. Tenemos a la Princesa Peach. Tenemos... siempre lo hacen para que los niños se queden con el colorido. Aparte das un mundo y un trasfondo totalmente de fantasía e imaginativo hasta niveles tan extremos que nos sorprenden, porque veníamos de Wii U, vamos a retroceder un poquito, al Mario Gatetes, que para mí es un plataforma de dos pares de cojones, si podéis probar el Bowser's Fury también con su DLC maravitupendo que lo mejora en todo en Switch, pasamos a Odyssey, que nos dan un sandbox, pero un sandbox no mundo abierto. Diferenciemos un mundo abierto de un sandbox. Un sandbox es una caja de arena para jugar, para disfrutar. Y eso es Mario Odyssey. Con el poder de la gorra, con coger una moto, con tener una ciudad, con tener movidas miles ahí en cada mundo, a volver ahora, años después, creo que Odyssey fue en 2015, a tener una plataforma en dos dimensiones, que no te voy a decir que revolucione el género, pero sí que le da una vuelta de tuerca, un punto más, a algo tan añejo como son las plataformas en dos dimensiones. Y lo podéis ver y observar, que el mismo mes que ha salido este Mario Wonder, ha salido también el Sonic. El enfrentamiento más grande de la historia de los videojuegos, Sega y Nintendo, Mario vs Sonic, han vuelto a coincidir en el tiempo. Casualidad no es, porque Sega nos está acostumbrando a uno o dos juegos de Sonic por año y no le salen las cosas, Pero fijaos cómo Nintendo, trabajando, haciendo las cosas bien, desde pensar, desde la imaginación, desde fumarse 25 porros cuando se sientan en la reunión y que vayan saliendo ideas ahí a mansalva, un storming de esto, venga, tenemos un storming gordo y a lo que salga. Y cómo esas mentes creativas cogen y te sacan un videojuego que opaca a todo lo que teníamos ya jugado, que venimos de jugar plataformas dificilísimos como Super Meat Boy, como Celeste, como otra serie de títulos donde nos sorprende pues esa jugabilidad. Pero es que Mario, aparte de dotar a su videojuego de dicha jugabilidad plataformera, te da esa diversión extra que no es frustrante y que permite que tanto menores como mayores, bien lo ha recalcado Igor, puedan gozar de tan suculento plato Nintendo. Mira, así que yo voy a intentar resumir una frase y te dejo, Charlie, que no, sí. No te quiero usar. Nintendo tiene una capacidad que no tiene casi ningún método de entretenimiento que conozcamos. Nintendo tiene una cosa: cuando hace las cosas bien, te hace volver a divertirte como un niño cuando juegas. Y eso, pero lo puede hacer a mayores y a pequeños. Y eso, tío, es insuperable. Eso no es cuantificable. Solo es cuantificable cuando lo estás jugando, tío. Y eso me parece, pero increíble, tener el poder de poder hacer eso, la verdad. Y para mí eso es Nintendo. Es el diseño, al fin y al cabo, ¿no? Un buen diseñador, mira, me voy a ir a mi terreno, ¿no? Un buen diseñador gráfico es el que te hace la portada de Time, ¿no? Ese recuadro rojo que todos conocemos, la tipografía arriba que pone Time, y ahí cualquier foto que pongas dentro queda increíble, ¿no? Y es una revista que lleva con la misma imagen, entonces tú dices, joder, pero solo es un cuadrito y lo de Time ahí puesto arriba, ¿vale? Pero es perfecto. O que se te hubiera ocurrido a ti, porque no se le ha ocurrido a nadie antes. Pues un poco lo que pasa con Nintendo, lo hace de una manera que parece simple. Pasa con Tears of the Kingdom, ¿no? Que uno, sin darse cuenta, tiende a veces a poco valorar las cosas que están pasando cuando son increíbles, las físicas de esto. Pues un poco pasa lo mismo con Mario. Hay gente que dirá, porque el juego no es difícil, que es un juego fácil, que es un juego... Pero lo que no te has dado cuenta es que te han pasado 15 horas y no te has dado ni cuenta. Y que has tenido un montón de niveles, y uno, y otro, y otro, y es diversión pura, es una buena idea, y no hay un puto error, no hay ningún puto salto injusto. Además está medido para que cuando tú te lo pases, seguramente te quede el mundo especial todavía, o casi entero, y entonces, pues ahora tienes esa parte que es un poco más difícil, que si bien por poner por ser un poco abogado del diablo, a mí me hubieran gustado todavía más niveles del mundo estrella, porque son un poco más los niveles, para que nos entendamos, dificultad Donkey Kong, que también a veces se agradece, pero no quiero decir que el juego peca de fácil, porque es imposible no divertirse sin parar. Y a mí me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Millán antes, que es el tema de la bandera. La puta bandera está desde el primer juego. Desde el primer juego es un objetivo no objetivo. Tú te puedes pasar nivel, coges las mismas semillas estas de los cojones que tienes que coger con el porro que te has fumado y encima te hace. Pero lo de la bandera realmente no es obligatorio ni necesario. No sé. Aparte del 100%, ¿no? Y de la gloria propia de decir me lo he pasado. Pero realmente algo que está ahí y sigue desde el puto primer juego y sigue funcionando perfecto, y es un pequeño regalito que te lleva siempre antes de acabar el nivel para irte o con toda la gloria de haber llegado harto de la bandera, decir, hostia, he llegado a la mitad, lo voy a tener que jugar otra vez por esta gilipollez, pero sabes que lo vas a jugar porque somos así de perfeccionistas, ¿no? Entonces, ese es el debate, ¿no? Que yo quiero decir, cómo utilizando lo mismo de toda la vida te hacen e intentando ser copiados toda la vida por las cosas bien que hacen, pero solo ellos dicen, no, mira, perdona, es que Mario es esto, y por más que tú quieras hacer un clon de Mario y quieras hacer lo que quieras y hagas juegos increíbles, que de hecho son mejores los que menos lo intentan imitar, al final, si tú quieras hacer un Mario, los Marios se hacen así, y los hago yo porque para eso me llamo Nintendo. Pasa con Mario Maker 2 es un juego increíble. ¿Por qué? Porque es como el 1, pero además tiene un montón de niveles hechos por Nintendo, un modo historia que no diría que sería tan largo como Wonder, pero ahí. Y esos niveles, aprovechando todas las ideas de nuevas del juego para enseñarte también cómo hacer el juego, son increíbles, son un diseño cojonante. Y allí hay un montón de gente haciendo mundo, haciendo cosas, y salen cosas guapas, Pero la realidad es que nadie hace los mundos sencillos que funcionan perfecto como Nintendo. Y esto lo tiene este Mario. Y no solo tiene eso. Además, este Wonder implementa una serie de insignias que son como superpoderes para que te sea más fácil el comprarlas, desbloquearlas, superar niveles dedicados a dicha insignia para que aprendas a modo de tutorial cómo utilizarlas. Y esas insignias te pueden permitir saltar más alto, pasar de una pantalla entera saltando. Hay niveles que básicamente son de ritmo, y tienes que ir saltando a la vez que va el ritmo, y es una cosa de locos, pero es que hay insignias muy locas, como hacerte invisible, insignias para correr más, insignias para saltar, insignias para solventar precipicios, pero ya es que no solo... que sueltas como un látigo. Exacto, es que dices Spider-Man, ya, pero es que también Mario ha metido telarañas que son como una planta para engancharse a las paredes, y es algo alucinante. Y no solo eso, yo tengo dos niñas, y que el videojuego me permita a mí jugar con mis dos hijas, que ellas están acostumbradas a las tablets, a los videojuegos de tocar la pantalla, y no se sincronizan muy bien con el mando a la hora de pulsar el B para correr, para saltar, utilizar la cruceta. Son gente que han nacido con unas leyes, y esas leyes las mantienen a día de hoy, que es la ley de táctil. Coger un juego de Nintendo y que me permita que tanto Yoshi como el bicho este del saquito, que no me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco. No me acuerdo cómo se llama el Boogeyman este. Pero que te permitan no morir, no sufrir daños y disfrutar, es algo glorioso. Estamos ante un videojuego familiar e individual, con su toque de dificultad, como bien ha dicho Charlie, que podrían haberlo aumentado más, pero tiene sus 6 mundos, sus incontables secretos que te van a costar sacarlos por ti mismo. Vas a tener que seguramente acudir a YouTube o alguna guía, porque algo se te está pasando. Tienes la parte de ese reto que realmente los jugadores más hardcore podemos querer o afrontar para uso y disfrute, que tampoco es algo del otro mundo, pero como bien ha dicho Charlie, la comparación con Donkey Kong y sus niveles, más o menos, yo también estoy al 100% de acuerdo con él, y es algo inaudito lo que hace Nintendo. Y que lo haga Mario a día de hoy, que es un fontanero regordete, que hostias, en los 80, yo siempre decía, pues bueno, estos estereotipos de superhéroes, pues mi estereotipo de superhéroe en los 80 era un tío enmayado de azul, con unos calzoncillos apretados y con una puta capa. Y Nintendo, a mí, me convirtió ese puto fontanero gordo con este maravilloso Mario, cuando me dio a un puto dragón donde yo me podía montar, que yo llevaba una capa amarilla, y yo era un puto fontanero, pero con capa amarilla montado en un puto dragón. Estamos hablando, hostia, me cago en la puta. De a algo te digo, lo de que Mario World no haya envejecido nada, eso habrá que estudiar. Es magia negra, sí. Eso es un para programa estudiar. De Mario, Claro, es para estudiar, eso es puta magia negra, para estudiar. Y es que a cada videojuego que vemos, tío, de Nintendo, ya no solo Mario, es Zelda, son sus sagas, como bien ha comentado Igor Pikmin, cualquier videojuego, saquemos de la base a Pokémon, con lo que vende y con lo que tienen y las mierdas que hacen muchas veces, pero bueno, también están ahí. Pero es algo mágico, es algo que esta industria necesita. El momento en que Nintendo se despegó de la guerra e hizo su propia guerra por su cuenta, es el momento donde despegó. El fracaso de Wii U les valió para saber que el camino era otro, y era hacer una híbrida donde centrarse en sus propios juegos. Y que a poco que nos pongamos a mirar, no es normal que a día de hoy la Switch siga dándonos lo que nos está dando y lo que viene, la Princesa Peach, su juego, todo lo que tiene que salir antes de ese anuncio que nos dirá pues cómo será la Switch 2 y lo que van a hacer, pero es algo inaudito. Y de verdad estáis ante un juego plataformero para uso y disfrute que deberíais de tocar todos, porque es algo glorioso, magnífico, mágico, divertido. Un derroche de imaginación psicotrópico, brutal. Psicotrópico, aquí hay de todo, macho. Que una cosa, para antes de terminar así, también me gustaría recalcar que visualmente, porque me ha llegado mucho visualmente, primero porque el juego es precioso, o sea, objetivamente, no, ahora hablamos si queréis con más detalles, pero es que además para, insisto, estaba jugando a los Mario para quitarme el mono hasta que saliera este y para coger un poquito de agilidad, y estaba jugando al New Super Mario Bros. U, un juego que creo que está demasiado defenestrado, que se tiende a infravalorarlo un poco, no todo lo contrario que Mario Wonder, y es un juego que yo creo que es buenísimo, aparte de mucho más difícil que este, pero sí que es verdad que no tiene tantas ideas por segundo, y sobre todo que hablar de este es muy feo. Entonces, no porque sea un juego feo, es un Mario 2D, 3D, pero como con los gráficos de que tenía la DS, y no llega un poco más lejos y queda un poco forzado, o un tridimensional vago, por así decirlo. En cambio, este las juego animaciones, tiene, ¿sabes? Las animaciones, las animaciones, cuando entras en una tubería, los rechonchitos, es que se puede tocar, es como, a mí me recuerda el a Yoshi de lana, se puede tocar este juego, se puede tocar, tú lo ves. A mí me has dejado muy roto, ¿qué es un tridimensional vago, tío? Me has dejado muy roto. ¿Sabes cuando una cosa se nota que es como 3D, pero que no está trabajado del todo? O sea, no es que sea tres polígonos, pero dices tú, pero bueno, es un 3D demasiado... 3D andaluz. Es Pokémon. ¿No? Pokémon. Claro, exactamente. El 3D quiere trabajar mucho. Detective, cosas así, que es 3D, pero flojo, falta ahí textura, falta iluminación, falta algo. Y este lo tiene todo. Está iluminado. Aquí lo tienes. Sí. Colores, sí, la... Sí, es que los rechonchitos de todo cuando te transforma en elefante, es que de verdad que parece que le puedes tocar la barriga y va a tirar agua. Visualmente es un huevo acojonante, como bien tú indicabas, Millán, y te dejo a ti terminar si quieres, pero lo de las animaciones. Ese primer momento que te metes en la tubería y se queda la gorra volando y saca la manita y se la lleva, dices tú... O cuando estás en el elefante y vas a meter en la tubería y no te cabe el culo, sí, y empiezas ahí... Y cómo salta, y cómo se mueve, y cómo gira para los lados, y cómo mira, y... Y la gorra, cuando utilizas el digamos, el planeador, utilizando la gorra, y cómo se pone la seta o lo que lleva, se lo pone en los pies, y... Eso es buenísimo. Ah, sí que digo, sí que me parece mal, porque, bueno, este juego yo creo que... ¿Sabes? Hay dos formas de jugarlo. O lo juegas con Mario, o eres un puto desgraciado y juegas con los otros personajes. Yo no quiero que se me note cuáles son mis preferencias. Y pero... tampoco quieres cohibir a la gente ni nada, o sea, o con Mario sois unos mierdas, o sea, pareces una oficina de Dark Souls, o sea, que o juegas a esto o eres un mierda, o sea. Hay una cosa que me parece terrible, porque hay una insignia que es la primera que te dan, que es bastante útil, reconozco que con lo de las insignias he pasado un poco porque quería jugar un poco a lo Mario clásico, pero... La del gorro, te tiras y el gorro se transforma en un paracaídas, se pone así gordo, y está muy chulo, pero ha sido una decepción porque, bueno, aunque he jugado evidente con Mario, he sido un poco desgraciado y he probado todos los personajes simplemente por ver cómo se mueven, de lo bonito que son los gráficos. Y cuando saltas con Peach o Daisy, que en el Mario All-Star este Daisy, ¿no? Se le transformaba la falda en el paracaídas, aquí saca una gorra de repente que no la tiene ni puesta, y me ha parecido como un detalle, un juego que está tan pulido, digo, pero de repente este detalle está tan vago, ¿por qué, no? Pero bueno, eso por si acaso es un defecto súper tonto, y además hay que jugar con Mario, así que no pasa nada. Pues poco más que añadir, Charlie. Estamos ante uno de los posiblemente candidatos a juego nominado del año. Nintendo otra vez ahí metiendo pues sus chispas, sus pinceladas gordas ahí en la gala de los premios GOTY de Jorgito y toda la bandanga. Y ya te digo, es un videojuego que de verdad, si tenéis la más mínima duda, probadlo, jugadlo, porque en el momento que pongáis un mando y el videojuego no vais a parar. Es un uso y disfrute constante, tanto para jugar media hora, 20 minutos, como para pegarte directamente una tarde con tus hijos o con tu señora, dándole ahí a la mandanga gorda, y como dijo aquel, poco más se necesita para ser feliz que ser nintendero. O sea, una última reflexión, porque que te estaba escuchando, y yo soy el joven del reino, por lo tanto tengo 40 años, y joder, todos los juegos, el pedazo maravilloso de ser el jovial del reino con 40 años. Y joder, y mira que este año ha sido fuerte, ha sido el mejor peor año de los videojuegos, mejor por los juegos que han sacado, peor por todos los despidos que ha habido, ¿no? Pero yo qué quiere que te diga, yo cumplí 40 años este año y para mí mis juegos del año van a ser un Mario y un Zelda. Como me viene pasando toda la puta vida que sacan un Mario o un Zelda. Y es así. Oye, poco más que añadir. ¿Qué te voy a decir? Estamos hablando de que esto está pasando desde los años 80, volviendo otra vez al pasado, y de que son los pilares básicos de esta industria del videojuego. Si vosotros realmente, amigos y amigas, queréis entender cómo funciona el videojuego a día de hoy, basta con que juguéis el primer Zelda de la Nintendo NES y entendáis cómo en ese videojuego está metido todos los pilares de lo que es a día de hoy esta industria. No bebe uno de no, es que bebemos de Da Soul, porque Da Soul bebe. Todo bebe de Mario y Zelda. Ahí se coronaron, hicieron algo espectacular y todo bebe de ahí. Es cierto que conocíamos por Atari y demás el género, incluso antes de Mario, pero esto fue para mí el punto de inflexión más grande en la historia de los videojuegos. El primer Zelda y el primer Mario. Siempre que queráis saber de dónde vienen esos caballos de beber agua, acudid a la fuente, y la fuente es Zelda y Mario. Esos son los pilares de la industria actual que vosotros y yo conocemos. Y está bien mirar atrás un poquito y saber de dónde viene todo esto. Y que a día de hoy sigan revolucionando el mundo a su manera de entender los videojuegos, es algo que yo creo que solamente está al alcance de Nintendo. Y es por eso que esta compañía es tan querida por todos, ¿no? Olvidaros de los hooligans y demás, y de los pagafantas estos que están siempre peleándose con las compañías. Es algo mágico, es algo único. Y siempre os digo que ser contemporáneos de toda esta época es lo más maravilloso que nos ha podido pasar como aficionados al videojuego. Creedme. No todos pueden decir esto. Somos afortunados. La gente de la música, les encantan los Beatles, les encantan cantantes que ya han fallecido, que no han podido disfrutarlo, no han podido vivirlo. A día de hoy nosotros no solo hemos disfrutado el nacimiento y el avance de esta industria, sino que nos codeamos con sus creadores. Son contemporáneos de nosotros. Tenemos a Miyamoto, tenemos a Sakaguchi, y tenemos a Miyazaki, a Kojima y a otros tantos más creadores que se codean con nosotros, que están ahí y que los podemos palpar, disfrutar y gozarlo. Así que es lo que tenéis que hacer con este videojuego. Mario Wonders es una perita en dulce que no podéis dejar pasar, siempre y cuando tengáis una Nintendo Switch. Si no, pues podéis acudir al PC Master, ya sabéis, emularlo y todas esas cositas. Consejos para piratas. Consejos para piratas, amigos. ¡Pírate a Canal Sega! Que nosotros somos contemporáneos de los videojuegos, pero que Igor es de la historia de la fotografía y las pinturas. Y de papá, Igor era contemporáneo, claro, de Assassin's Mirage. Efectivamente, yo ya estaba haciendo la mili con el Mirage. Sí, sí, sí. ¿No? Pues bueno, Charlie, Igor, si os parece, vamos a escuchar un temazo de este Super Mario Bros. Wonder. Podemos ponerle Peach. Ya que está. Oh, sí, que me encanta, oye, es una canción que lo peta. Peach. From my one and only true love, Princess Peach. Peach, you're so cool. And with my star, we're gonna rule. Peach, understand, I'm gonna love you till the very end. Peaches, ah, oh, yeah, oh, Mario. Mario, Luigi, and a Donkey Kong too. A thousand troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach at the end of the line. I'll make you mine. Peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches, peaches. Love really makes a guy come out of his shell. Ya estamos aquí, hemos volvido de nuevo, gente. Ha habido su tema, señor Bowser cantándola y todo. Es que Nintendo, hasta el presidente de la compañía se llama Bowser. Sí, es que está todo manido, tío. Antes teníamos a Donkey Kong Country, ahora tenemos a Bowser. Es que Nintendo está todo manido. La película ha hecho acopio para que el videojuego también triunfe y ayude. Es que hay que sí, que se fuman unos trocolos de la hostia, pero que tontos no son. Que los que están sospechando todo el día, tontos no son. Y bueno, pues ahora toca adentrarnos en aguas oscuras, aguas pantanosas, que no son para todo el mundo. Temas de Dark Soulieros, madre mía, el género Soul-like, que tanta controversia levanta. Vale, que sepáis que no nos importa un huevo que nos insultéis en los comentarios, ¿eh? Lo pasamos por el forro. O sea, que... Pero dale. Pero sí, yo hoy voy a hablaros de Lies of P, un videojuego que no es que me haya encantado. Este me ha parecido a la altura de los mejores Souls. Está comiendo y bebiendo de la misma mano que estos. Es un videojuego que ha sorprendido. Yo siempre os citaba a que la industria china, la industria coreana, en el momento que entrara en el mundillo del videojuego, que se le levantara el veto. Hemos visto ya varios títulos, de hecho. Estos cabrones iban a pegar un pildorazo bastante importante. Y obviamente está haciendo así, hasta ahora todo lo que ha ido saliendo de ellos es increíble, pero increíble por donde lo mires. Y lo que queda por salir, ¿eh? Que todavía tenemos ahí cosas como el Son Goku, tenemos ahí cositas importantes, los Souls, no me acuerdo cómo era, que es este videojuego que hacía tanta referencia a Final Fantasy Versus 13, que luego se convirtió en 15, Souls Aside, no me acuerdo cómo era. Pero es una industria que está empezando a pegar lo fuerte. Y obviamente, Lies of P no iba a ser menos, ¿no? Es un Soul-like desarrollado por Round 8, que es un estudio, como os he dicho, coreano, de Corea del Sur más concretamente. También ha sido publicado y distribuido por Newit Game, también coreana. Lanzado este mismo 2023, justamente septiembre, el 19. Y que ha salido para PlayStation 4, 5, PC, Xbox One, Xbox Series X... 10. Lo tenemos para disfrutarlo en cualquier plataforma, excepto los Nintendos. Pero gente, aquí a mí lo que más me ha sorprendido es que, aparte de yo ser un jugador bienaventurado, que me encanta este género y que lo gozo y que lo amo, ¿no? El género Souls, ¿no? Porque es algo que me retrotrae al pasado, a evadirme de los problemas y afrontar ese mundo hostil donde todo te mata. Y en momentos bajos que he tenido, me he refugiado dentro de estos mundos, y dentro de su depresión está el conseguir sacar de ti lo mejor para dar ese esfuerzo, esa última, digamos, mota de aliento que te queda, superar las adversidades y darte cuenta de que siempre que toques la lona, todo lo que hay de más simplemente es avanzar. puedes tocar la lona, puedes caer, pero que seas siempre consciente de que estás en la lona y que te puedes permitir un respiro. Pero luego hay que escalar, escalar, escalar, y es así como se llega a los objetivos. Es así como se sale de toda la mierda. Y este género es muy dado para ello. Es un género que, me atrevería a decir incluso, que cura la depresión. Es un género que te saca, que extrae de todo y simplemente te centra en saber que tú puedes con él, puedes avanzar y lo puedes conseguir. Y creedme que no hay satisfacción más grande que te maten 40 veces y a la que hace 41 reventarle los hocicos al ser del averno que te está amargando la vida y gozarlo muy fuerte. Es una sensación única que lo transmite este género y que gracias a Dios existe. El juego de Pinocho, aparte de yo ser un buen jugador manido, que llevo ya años en esto, me encanta porque toca la literatura. Soy un gran defensor de la literatura, me encanta leer y devorar libros también, de toda clase de tipos, aventura, fantasía, misterio, terror, lo que queráis, pero es algo que también me fascina porque me evade de la realidad y me transporta a esos mundos de Yuppie donde estás metido en una historia siendo tú el protagonista, partícipe tanto en la lectura como a la hora de jugar y demás. Y lo que más me ha sorprendido de este Lies of P es cómo toca la literatura de la fábula de Pinocho, porque es que está directamente sacado el videojuego. Se ve que estos tíos son unos frikis de dos pares de cojones de lo que era la novela primigenia de Carlo Collodi, que es básicamente la aventura de Pinocho. Y es que tenemos, como bien conocéis, varias adaptaciones de este ser de madera en el cine, en los libros, conocemos la parte de Disney, últimamente, por ejemplo, la película que os recomiendo muchísimo que la veáis, de Guillermo del Toro, es muy dada a este Lies of P, ¿no? Va por ese mismo camino, por ese mundo, por los mundos de Carlo Collodi, el escritor de Pinocho. Y realmente es algo fantástico, ¿no? Y es que todo lo que conocemos, a los que hayáis leído el verdadero cuento primigenio, sabréis que la literatura lo ha ido adaptando poco a poco a ese ser de madera, buenaventurado, buenachón, que pues bueno, no tiene preocupaciones, es un ser que despierta un día, ahí de la noche a la mañana, que no es Geppetto el que lo hace, sino todo el que se haya leído el libro sabrá que era Antonio. Y Antonio, digamos que era Tom Han. Era Tom Han. Digamos que Antón, pues, en ese momento que ese trozo de madera mágico le iba a clavar el hacha, él le dijo que no, que por favor, que no le doliera mucho y demás. Y a partir de ahí todo comenzó la magia, ¿no? Y simplemente con comenzar la magia, por ejemplo, para que lo entendáis, por una referencia de lo que este Lies of P toca, de toda esa literatura de Pinocho, es que lo que nos cuenta Carlo Collodi en su libro, que es un despertar básicamente de Pinocho, luego tenemos un crecimiento y la evolución en sí de lo que es la dicha marioneta. Mientras que en el juego es lo mismo, tío, despertamos, tenemos un crecimiento mediante lo que es la humanidad, para todos los que estéis manidos en el género Souls, y luego la decisión de mentir y obviamente la evolución de la propia conciencia de lo que es Pinocho, ¿no? Para que veáis hasta dónde puede llegar toda esta ambientación en la literatura de Carlo Collodi. En su propio libro, Pinocho pues despierta, digamos, un poquito ahí todo efusivo, ¿no? Siendo una marioneta con vida que se pone pues a correr, a liarla y parda ahí en modo niño. Y es que lo primero que hacen es detenerlo. Y a Pinocho lo detiene un policía. Pues bien, el Lies of P, el primer mini jefe, el primer mini boss, es una marioneta policía. Dedicada, obviamente, a esa literatura clásica, a la primigenia de Carlo Collodi, para que veáis las referencias, que hay miles, y que tocaremos en un especial, como bien ya os he comentado al principio, para que vayáis un poquito entendiendo hasta dónde puede llegar, digamos, la increíble agilidad que han tenido estos coreanos para meterse de lleno en una literatura tan clásica y tan bonita como la de Pinocho. Abre un debate interesante, ¿no? Porque, como bien dices, ¿no? Al final, los cuentos clásicos, ¿no? A través del filtro Disney, ¿no? Se transforman en otra cosa que funciona muy bien, a todos nos gustan, pero es verdad que Y yo, que tú sabes que a mí, como a ti, me gusta leer mucho. Yo me he leído bastantes obras de estas clásicas, ¿no? El libro de la selva. Pinocho, la verdad que no me la he leído, pero... Yo te lo recomiendo muchísimo, porque te va a cambiar el concepto. Claro, porque me pasa, por ejemplo, es que me ha venido a la cabeza con lo que tú estabas diciendo, me ha venido a la cabeza Peter Pan. Que en el libro es un santísimo hijo de la gran puta el niño. Ahí estamos. Que es para matarlo. O sea, que ahí estamos. Tiene secuestrado al Garfio, que esto es terrible. Y, sí. O la Cenicienta, bueno. Es que has abierto un melón, Charlie, interesante. Muchos cuentos clásicos, otros muchos, vienen de unos trasfondos terribles, o sea, son terribles, pero terribles, o sea, y agónicos, y te hablan de la miseria de la humanidad y del ser humano, muchos que luego se han ido transformando a unos, porque obviamente los tienes que adaptar a los nuevos tiempos y demás, pero hay obras clásicas que son pero absolutamente terribles, tío, terribles. Mira, me habéis dado pie, por ejemplo, para que la gente que nos está escuchando sepa entender un poquito de lo que estamos hablando, me habéis dado el pase perfecto. Me habéis hecho un Zidane. Yo soy Iván Campo y vosotros sois Zidane, ¿vale? Imaginaos. Joder. Sí, pues imaginaos el pase. Lo prefiero, la verdad. Claro, el pase que me habéis dado siendo yo Iván Campo, ¿no? Pues mirad, cosas como Géminis, que vosotros diréis, bueno, ¿qué es o quién es Géminis? Pues bien, Géminis es el grillo parlante conocido por todos nosotros aquí como el señor Pepito Grillo, ¿no? Ese parlante charlatán que hace las bases de conciencia de Pinocho y demás. Pues en el libro de Carlo Collodi, en el original, Géminis es brutalmente asesinado por Pinocho a golpe de martillazos, gente. Simplemente por ponerle normas, por ser su conciencia, por decirle lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pinocho se deshace del grillo a martillazos, lo masacra vivo. Porque sí, aunque somos Pinocho, somos una marioneta desde muy al principio, ya no dejan ver que nuestra apariencia es de alguien que estuvo vivo. Simplemente estuvo vivo, y que hay un trasfondo más oscuro dentro del ser de madera que conocemos, el que nos quieren mostrar. Así que imaginaos lo que le hace Pepito Grillo simplemente al inicio de la literatura: machacarlo a martillazos y se lo carga. Que, como yo os digo, Pepito Grillo, si os vais a, no sé, allí en Latam será Arturito o a otro, tendrá un nombre de eso también, random, y en cada sitio tendrá uno. Nosotros lo conocíamos como el señor Pepito Grillo, el parlante, pero que realmente es Géminis. Es la conciencia. Te digo una cosa, a mí yo me encuentro una cucaracha en el hombro y yo intento matarla, ¿eh? Yo soy animalista y lo que tú quieras, pero también yo intento Arturito. Sí, pero eso, le dicen Géminis por el simbolismo con el zodíaco, la doble dualidad de este símbolo, ¿no? La doble personalidad, el bien, el mal, el yin, el yang, lo que está siempre en nuestra cultura, ¿no? A mí me gustaría, sí, no por cambiar de tema, pero... No, para nada. Para no se me olvide, porque la verdad que es un juego que, aunque no he jugado, y a pesar de no ser joven, he estado viendo bastante gameplay sobre el juego, porque este de Eurogamer, ¿cómo se llama? El Enroque, el chico cartera, estuvo haciendo varios directos del juego y la verdad que es el típico juego que a mí me da miedo jugar, pero que la estética me apasiona. Te fascina, sí. Sí, y joder, has dicho lo del policía y supongo que no será el primer policía que habla, pero había un enfrentamiento contra un policía, un robot policía que estaba como estropeado, con rayo, con historia, y me parecía alucinante el tema. No es, pues Charlie, no es el primer mini jefe, es un policía con gabardina, marioneta. Ese que tú dices es una ambientación. Que por eso le llaman Madero. Es que no lo habéis pillado. Es marioneta. Macho, joder. Pero para que veas hasta dónde llega el trasfondo de este lieso. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Que para que veáis dónde llega el trasfondo de este lieso a Charlie, ese policía que tú has visto es una alegoría de Robocop. Porque de hecho se llama Murphy. Se llevaba muy bien con los niños, hostia. Murphy, exacto, se llama Murphy, es una alegoría a Robocop. No es la única que vamos a encontrar en el juego, tenemos a Batman también, tenemos bastantes cosas del mundillo metidas ahí no a calzador, sino muy bien trabajadas. De hecho, este Murphy era el típico, la típica marioneta que se llevaba con los niños del día, lo quería todo el mundo, hasta que pasa lo que, digamos, transforma totalmente el mundo de Lies of P en un oscuro y antro lugar donde todo te va a matar. Millán, ¿cómo se dice? Las patatas estas de Matutano, pero las que son el paquete rojo, que son las patatas amarillas sin sabor, ¿esas cómo se llaman? Que las hay campesinas, no sé qué. Las Lies, ¿no? Ella, pues, Lies of P. Digo, pero... Lies. El Lies of P. No, acuérdate de eso. yo siempre digo Lies of P, tío, y el Lies of P, efectivamente. Y bueno, si os parece, chicos, ya sabéis que a mí me encanta meterme en el papel y contaros la historia con arte y con cariño, que es como me gusta hacer las cosas. Es un videojuego que tiene mucha historia. Y me gustaría que enfocarais todo lo que os voy a contar, que cogierais algo calentito, ahora que estamos en época de fresquito, sentaros unos minutitos para que yo os cuente una historia. Os voy a poner en la pole position de salida. Os voy a dejar en el lugar perfecto para que entendáis la historia, porque como bien sabéis, estos videojuegos, Lies of P no es tanto, es más abierto a la hora de contarte su historia, no es como los Souls y demás, sí que tiene un trasfondo más orgánico, pero yo os voy a dejar en la punta del iceberg, para que seáis vosotros los que destripéis realmente una historia que es acojonante. Pero es muy necesario contaros los primeros compases del juego, dónde se ambienta, cómo llega este mundo. Un mundo donde el humano utilizaba a las marionetas a modo de esclavos, y cómo todo se va a la puta y se convierte en un mundo hostil, un mundo y una tierra donde a nadie le gustaría estar, y mucho menos con los seres que deambulan por ahí. Así que si me permitís, os voy a meter viviendo en lo que es la historia. Esta historia, gente, tiene lugar en Krat, que es una ciudad vanguardista inspirada en la época victoriana, gobernada por, digamos que, las antiguas familias de poder. Pero realmente Krat está liderada por los poderosos alquimistas, una clase privilegiada que mueve los hilos de la ciudad entre las sombras. Su líder, Valentinus, pues junto a su mano derecha e íntimo amigo Simon, digamos que descubrieron la reliquia de Trismegistus en unas peligrosas cuevas cercanas a Krat, donde hallaron el conocido Ergo. El Ergo es una extraña piedra que tenía cualidades extraordinarias, pero no fue hasta que estalló en la ciudad de Krat una extraña enfermedad denominada tetronecrosis. Hasta que los alquimistas descubrieron que las personas afectadas por esta enfermedad poseían dentro de su cuerpo la piedra Ergo. No sabemos cómo nació ni cómo se propagó la tetronecrosis, pero sí que era altamente mortal y contagiosa, la cual origina en el sujeto la aparición de escamas en su piel y cristales en su cuerpo, afectándole y provocándoles una muerte lenta y dolorosa. Al estudiar el Ergo más a fondo, llegaron a la conclusión de que este era la esencia a su vez de la vida, pues es capaz de contener las vivencias y recuerdos de sus víctimas. Fue así como los alquimistas decidieron experimentar con el Ergo, colocándolo dentro de seres inanimados con la esperanza de que cobraran vida, y efectivamente funcionó. Pero desconocían que al colocar el Ergo dentro de una marioneta, también existía la posibilidad de que ésta despertase su propio ego, es decir, el humano dueño y legítimo de ese Ergo que se le había instalado. Esto empezó a verse reflejado en una sociedad que jugaba a ser Dios, y creó marionetas capaces de conservar recuerdos de vidas pasadas, lo que llevó a otro gran problema conocido como el frenesí. Un tal Lorenzi Benigni era uno de los hombres más poderosos de Krat, un inventor de renombre e íntimo amigo de Geppetto, Geppetto poseía una mente prodigiosa para crear marionetas, tan cercanas incluso a los rasgos humanos que eran casi imperceptibles al ojo de un ser vivo. Ambos, tanto Lorenzo Beghini como Geppetto, decidieron trabajar juntos. Era conocido Beghini como el príncipe de la alta sociedad, o a su vez, el más rico de Kratz, dueño y fundador de la compañía Beghini, quien ideó el gran pacto de las marionetas automatizadas y levantó la mejor campaña productora de dichas marionetas con tan solo 18 años de edad. Sus padres murieron vilmente asesinados cuando él era muy joven y a Benigni lo crió e instruyó su mayordomo. Digamos que el cual era una marioneta, aunque en Kratz se ocultó la verdadera naturaleza de sus muertes y oficialmente se dijo que fueron víctimas de homicidio durante un atraco. Sí, en la historia de Batman que os estaba contando antes, si os lo estáis preguntando. Pero a pesar de dicha tragedia, Benigni desarrolló una personalidad alegre, convirtiéndose en una celebridad en la que cualquier padre se sentiría orgulloso. Aun con esas, nadie sabe que Benigni solicita cada año el historial de la muerte de sus padres, pero por algún extraño motivo siempre se le es denegado. Benigni dice recordar que todo está nublado y asegura que sus padres fueron asesinados vilmente por una marioneta fuera de sí bajo los efectos del frenesí. La marioneta en sí es alguien de quien yo ahora mismo no os puedo hablar en este resumen, pero sí que os diré que contenía el ergo, o sea, la presencia, el espíritu de un asesino en serie, y esto nunca le dejó la tranquilidad para vivir a Benigni. Es por eso que triunfó en los inventos y sus éxitos. Por dicha frustración de la infancia y todo ello le llevó a construir el mayor taller de creación de marionetas de todo Kratz, junto a su gran amigo Geppetto. Hablemos del frenesí. Del frenesí de las marionetas, que es como dice Lies of P, que presenta la situación con la que se le conoce a la frustración de dichas marionetas. Y con ello, el causante del caos en Kratz. Asesinando y masacrando a los ciudadanos humanos para luego tomar el control de la ciudad y salir de ese yugo llamado esclavitud. Esto ya ocurrió en el pasado, con el desconocimiento del ergo en cuerpos inertes, lo que llevó también a muchas muertes de humanos. Fue por eso que para evitar de nuevo una catástrofe de similares dimensiones, tanto Benigni como Geppetto crearon el Gran Pacto, un protocolo de control de las marionetas del taller, el cual consiste básicamente en un conjunto de órdenes absolutas e inquebrantables con cada nuevo nacimiento de una marioneta. Dichas órdenes se graban a la hora de la creación de estas nuevas marionetas, muy similares, para que lo entendáis, a las leyes de la robótica e inteligencia artificial de Isaac Asimov. Pues básicamente es que eso Robocop. Nunca atacarás a los mismos de la Copa. Ahí estamos. Ese es el protocolo. Ese es el protocolo. Pero Igor, aun con el gran pacto en marcha, no fue suficiente. Pues el frenesí de las marionetas tiende a repetirse mediante reseteo y de forma implacable. Lo que llevó a Geppetto a percatarse de que alguien tenía la asombrosa capacidad de manipular dicho gran pacto, sin saber quién. Y es que Giuseppe Geppetto, en Lies of P, es posiblemente el célebre inventor más grande que ha dado Kratz, creando muchísimos codo a codo con su gran amigo nuevo Benigni, mediante la manipulación del ergo, pues se convirtió en uno de los máximos exponentes de la ciudad. Pero Geppetto tenía un hijo llamado Carlo, ¿sí? Como el escritor primigenio de esta novela, Carlo Collodi. Pues el hijo de Geppetto se llamaba Carlo. Es un homenaje al verdadero creador de dicha fábula, de Pinocho. Pero nadie sabía si Carlo era hijo biológico de Geppetto o básicamente era un adoptado. Aunque la ciudad de Kratz siempre rumoreó que fue una adopción. Geppetto lo amaba con todo su alma, pero Carlo falleció por una enfermedad a temprana edad, lo que supuso una depresión inhumana para Geppetto. pues vio la impotencia de no poder salvar a su hijo con las manos de las cuales salían tantas vidas de marionetas inertes. Dentro de su locura y de su desesperación, Dieteto se apartó de todo y se encerró en su propio taller para crear un plan macabro por la frustración que poseía. Dieteto quería recuperar a su hijo Carlo que había muerto, y para ello trabajó durante meses en su mejor obra, una marioneta idéntica a Carlo, una obra finísima que sería el culmen de sus creaciones, tanto que a ojos de los demás era como si Carlo jamás hubiera fallecido. A su máxima creación decidió llamarle Pinocho, más conocido en nuestra historia como Pi. Dentro de dicha marioneta, o sea, de Pinocho, Geppetto colocó el órgano Pi, para que me entendáis, un corazón con el propio ergo de su hijo Carlo, con el espíritu de su hijo Carlo. Como Geppetto había trabajado junto a Benigni en el gran pacto para mantener a raya a las marionetas, sabía que podía superarse. Y lo que nunca le contó a su amigo Benigni fue que en la creación de Pinocho usó un método único, pero que a su vez había aprendido en circunstancias extrañas y al cual bautizó como la ley cero, la cual dictamina que el creador es Geppetto, por lo que dichas marionetas creadas bajo la ley cero jamás desobedecerían el gran pacto. Os dije antes que había algo ahí que hacía que se resetearan y el gran pacto quedaran agua de borraja, pero Geppetto con su ley cero anuló eso, siendo este el único que tendría voz y voto en sus propias creaciones. Simplemente dicha ley, a la ley cero, seguía solo órdenes de Geppetto. Fue así como Geppetto, en su intento loco y arriesgado, desencadenó el segundo frenesí de las marionetas de forma intencionada. Y todo ello como excusa para despertar a su gran creación, Pinocho. Así Pi debería detener los planes de los alquimistas, del alquimista más concretamente Simon, y robarle el brazo de Dios, la reliquia más sagrada de los alquimistas, la cual se cree que confiere inmortalidad. Y obviamente la intención de Geppetto es usar a Pi para recuperar el brazo de Dios y así poder traer a la vida a su hijo Carlo. Los dos grandes descubridores del ergo, como os dije antes, fueron Simon y Valentinus, pero al morir este último, Simon se autoproclamó líder de los alquimistas. Simon no es un humano corriente, para que me entendáis. Digamos que posee ciertas capacidades muy altas como leer la mente de las personas y a su vez está obsesionado con la inmortalidad. Simon detesta a la humanidad actual y que, pues, quiere deshacerse de ella para que trasciendan, aumentando su esperanza de vida y cambiando su genética a seres de mayor capacidad, para así ser él su nuevo líder, su nuevo dios. Antes de llevar a cabo dicho plan, Simon, junto a otros alquimistas, trabajaron en buscar una cura para la petronecrosis, pero la cual resultó peor incluso que la enfermedad, ya que los afectados con los que experimentaban para curarlos se transformaban en horrendos monstruos, los cuales fueron bautizados como carcasas, cascarones vacíos. Simon estaba convencido de que su línea de estudios mediante la alquimia daría sus frutos y evolucionaría la humanidad en el momento que solventara el solo ser carcasas, ya que si un humano lograba salir ileso y superar la petronecrosis con la alquimia, este vería mejorada su vida y capacidades, y es el futuro que Simon quería para ser su nuevo dios. En Lieso Pi también conocemos a Sofía. Es una chica con altas capacidades, de pelo azul, que representa a lo que todos conocemos como el hada azul del cuento original. Pero en el juego nos la presentan como una chica con dones angelicales y a su vez divinos, podríamos incluso decir. Ella se considera a sí misma como una oyente, pues es capaz de oír y controlar el vasto poder del ergo. Y es gracias a ella que Pi despertó, pues ella misma se encargó de buscarlo. Sofía es hija de Valentinus, el fallecido líder de los alquimistas, y a su vez Sofía heredó el poder de oyente de su madre, Lady Isabel Monad, quien odiaba dicho don y se refería a él como el poder del demonio. Fue por ello que Sofía siempre mantuvo en secreto su don que le daba rienda suelta para hablar con las marionetas. Sofía nos contó que escapó de la isla de los alquimistas para así poder despertar a Pi y que éste acabara con Simon, ya que la forma de trascender la humanidad que tenía estaba siendo letal para Kraz. Pero eso ya, amigos, es harina de otro costal y dejaré que seáis vosotros y vosotras quien desentrañéis una trama tan putamente gloriosa como las que os estoy narrando. Solo diré que Sofía, además de sus poderes, es capaz de controlar el tiempo. Y es quien ha estado gestando el despertar de Pinocho, una y otra vez. Y es un motivo brutal a la narrativa de un videojuego que le den ese toque personal a las muertes de nuestro personaje y el cómo regresa a la vida. Un trasfondo argumental de cómo manejar el tiempo. A Sofía la conoceremos nada más despertar y nos dirá que nos dirijamos al Hotel Kraz, donde se resguardan los pocos humanos supervivientes. Y es así como el hotel se convertirá en nuestro nexo dentro de Lies of P. Un hotel que pertenece a Antonia, dueña legítima de la alcurnia noble e íntima amiga de Geppetto, Antonia. Es una referencia a Antonio, que como os dije, fue el creador original de ese trabuco de madera de Pinocho. Pero también el Hotel Kraz tiene un embrujo sobre él y es el de no permitir la entrada a marionetas. Pues antes de cruzar sus puertas, dicho hotel nos pregunta si somos marionetas. Y dado que éstas no pueden mentir gracias al poder del Gran Pacto, nunca traspasarán a su interior. Excepto Pinocho, ya que él sí es capaz de mentir gracias a Geppetto y a su famosa Ley Cero. Siendo esta nuestra primera gran mentira, traspasaremos las puertas del Hotel Kraz y dará lugar la aventura más top que jodidamente jamás habréis jugado durante años, convirtiéndoos todos en un cúmulo de situaciones, en un entresijo de manipulaciones, tratándonos como a un cuchitela dirigido, pues ya sabéis, por las cuerdas tal cual marioneta, donde mentir es vivir dentro de un mundo hostil. La mentira no está penalizada. Para vivir dentro de este mundo hostil hay que mentir, ya que de ello dependerán muchas circunstancias del videojuego llegando a cada uno de sus tres finales. Pinocho es capaz de ello. Creedme, el Hotel Kraz, que antaño era un lugar oscuro dominado por un aristócrata a quien le fue concedido un poder bajo el árbol resplandeciente de monedas de oro, tiene mucho que contar. Y nosotros somos su principal comensal. Es así donde empieza el punto de partida de esta obra literaria, de esta obra de arte, centrada en la literatura de Carlo Collodi, que yo os incito a todos a leer, porque os va a parecer un Pinocho brutal y salvaje, algo fuera de lo que conocemos, y que el videojuego lo representa de una manera brutal y acojonante. Estamos ante un Soulslike muy parecido a Bloodborne en su ambientación victoriana, gótica, que nos transporta con unos movimientos de esquive brutales, con unos parries fascinantes. Aquí vamos a tener que cubrirnos. Nuestro Pinocho también tiene un brazo derecho, que es un trozo de máquina, el cual nos va a permitir tener diferentes habilidades. Podremos cambiar el brazo, tener escudos, poder tirar una cuerda para atraer a los enemigos hacia nosotros, podemos disparar, podemos tener un brazo con el que poner minas, otro para tirar fuego, otro para envenenar. Digamos que tenemos varios utensilios y será Benigni que nos vaya creando esos brazos mediante los objetos que iremos encontrando en el mapeado, un mapeado que está recreado a niveles muy tochos, muy grandes. No estamos en un entresijo como los Dark Souls de dar infinitas vueltas y que todo esté conectado. No, es más pantallero, más avanzar, pero es que es cierto que tenemos los atajos típicos de este género para ir abriendo puertas y que es un videojuego que te permite manejar mejor las situaciones con los enemigos, con los bosses, dejándote un punto de guardado prácticamente en la puerta de cada enemigo, permitiéndote invocar a un espíritu que ya lo vimos en el ring para que te ayude, también poder tirar de otros jugadores. Pero ese propio espíritu al cual nosotros invocamos tiene muchas potencialidades. Es un espíritu al que podemos potenciar gracias en parte a coger monedas del árbol de oro, pagárselas a cierto alquimista, y este nos dará unos cubículos que podremos insertar dentro de esa otra marioneta para poder recuperarle vida, para que sea más agresivo, para que se cubra. Pero no queda ahí la cosa. Nuestro Pinocho maneja un arsenal de armas brutal dentro de lo que es un género como este. Es cierto es que no tenemos muchas armaduras, sino vestimentas que nos cambian básicamente lo que es la apariencia y poco más. No te dan mejoras, tenemos pues anillos, tenemos nuestras cositas que tienen su peso, al igual que en este género, como bien sabéis, tenemos que controlar el peso, y que podréis subir y evolucionar a vuestro personaje dependiendo de lo que os guste. Si os gusta ser un paladín que vaya toda hostia metiendo puñetazos y espadazos a mansalva, hazte un personaje fuerte. Que prefieres ser ágil, libre, pesar menos, quitar menos vida, pero también tener más movilidad, pues hazte un personaje mediano, ya sabéis, ¿no? Tirando por la técnica y demás. Pero también tenemos la parte de mejorar el brazo, la parte mágica. Todo ello acometido con curarnos, con ir potenciándonos como marioneta que somos, sentándonos en una silla y potenciando nuestro órgano pi, es decir, nuestro corazón, en el que yace el ergo de Carlo. Y al potenciar nuestro corazón iremos desbloqueando una serie de ramificaciones que podremos tunear a nuestro personaje a imagen y semejanza de lo que queremos para el videojuego. Es una cosa de locos, es un comedero de horas brutal meterte ahí. Y aparte, en el tema de las armas, al no tener escudos, al simplemente necesitar un brazo y un arma en el otro, lo que podemos hacer con las diferentes armas que nos encontramos es jugar con ellas, quitándoles el mango, separando el mango del arma y jugando con qué rango nos da más para la habilidad A, para el ataque, para la habilidad de la técnica, implementar un arma con otra. Por ejemplo, cogemos una llave inglesa gigante y le quitamos la parte de la llave inglesa, se la engatusamos a una espada de sierra y tenemos un pedazo espadón, cada una con sus ataques mágicos, que digamos que tenemos tres. Tenemos también para rellenar dichos ataques mágicos, junto con las potis para curarnos vida, junto con utensilios y objetos que podemos destacar, utilizar, tirar a los enemigos que le hacen bastante daño. Y es algo que nos va a permitir una jugabilidad magnífica a la hora de crear armamento y a la hora de insertar en cada arma y en cada mango habilidades únicas para nuestro uso y disfrute de cómo queremos afrontar el juego. En mi caso fui a full melee, a partirme la cara con todo Cristo. Yo iba ahí, me hacía mis parries. Es un juego muy orientado, cierto es, en el parry. A videojuegos como Sekiro tienes que tener un timing no tan perfecto, pero sí un timing currado, un timing trabajado, y tira del bloqueo, no te cortes, tira del bloqueo, porque pese a que el bloqueo te quitará algunos puntos de vida, luego puedes recuperarlo siempre y cuando ataques del tirón. Es como en Bloodborne, recordad cuando os quitaban la sangre pálida, la sangre vieja, atacabas y te rellenabas otra vez el medidor de salud sin utilizar pociones. Aquí pasa algo similar, aunque el parry castiga mucho al enemigo y puedes hacer algo glorioso con tu personaje, tanto a distancia como en el enfrentamiento cara a cara y cuerpo a cuerpo. Voces espectaculares, que ya os contaré y os hablaré de ellos, de la narrativa que tienen, de dónde vienen, de dónde beben. Es algo inaudito, glorioso. Diversión a raudales. Como os he dicho, incluso el videojuego no te castiga, porque los Dark Souls, Bloodborne y similares, entras al boss con un montón de almas, te parte la cara, y para coger esas almas tienes que volver al boss, te va a volver a partir la cara y se perdieron para siempre. No, aquí te las dejan en la puerta para que las cojas y no tengas ni que entrar en el boss, sino que vayas, subas de nivel y vuelvas. Los niveles son también fascinantes. Vas subiendo como en toda saga Soul y vas mejorando la motricidad, serie de partes de tu cuerpo, para que esa marioneta vaya ganando lo que queremos decir, se vaya convirtiendo en ese guerrero fornido que tiene que acometer ese puto mundo hostil. Pero no solo queda la cosa ahí. A los que pensáis el trasfondo del personaje y el cómo encarar a una marioneta con el espíritu de un chico fallecido, os diré que durante el juego nuestra humanidad, es decir, para que me entendáis el símil, en los videojuegos, en la saga Souls, podemos estar vivos o muertos. Ya sabéis la diferencia que hay entre estar vivo, muerto, tener más vida, te pueden invadir. En Lies of P, la diferencia es mentir o decir la verdad. A tal punto llega esto que os voy a poner una situación para que veáis. No es spoiler, es una situación. Yo os recomiendo que hagáis lo que queráis porque son tres finales y cada uno dependerá de las mentiras que hayáis dicho y demás. Pero, por ejemplo, un tipo en una calle nos dice que se ha enamorado de una marioneta y que una marioneta femenina, que están muy enamorados, que se iban a casar, pero que ella no aparece. Te la encuentras, digamos, a esa marioneta tirada. Hombre, un hombre que se ha enamorado de una marioneta, yo ya no me pongo de nada. Pero claro, las marionetas tienen, Charlie, ese aliento de vida, ese ergo de vidas pasadas y son más humanizadas que otra cosa. Sí, entonces, también hay muñecas que están muy bien hechas, Charlie, sí, y yo sí. Sigo pensando que es un puto loco. Pues digamos que en cierto punto él te dice que vayas a buscarla. Tú la buscas, coges el anillo de boda y él te pregunta, ¿ha dejado algo para mí? Y tú le dices, ¿puedes decirle la verdad? O puedes decirle una mentira, decirle, oye, pues estaba muerta, ni se ha acordado de ti, he cogido el anillo, toma, aquí lo tienes. O decirle una mentira piadosa, decirle, sí, te quería mucho, ha dejado una nota diciendo que te extrañaba. Si tú le dices que te ha dejado una nota, que te quería y demás, el tío, pues, te dará una cosita, se pondrá feliz y tan contento. Pero si le dices que murió y que ni se acordó de él, se quitará la vida a los pocos minutos de irte. Por lo que perderás una trama que podía haberse desarrollado simplemente con una mentira. Muy bien, todos conocemos el cuadro de Dorian Gray, es el cuadro que te trae a la vida, ¿verdad? No, el del hombre que no envejece nunca, pero sí. En el cuadro se ve la vejez que en verdad tendría, ¿no? Ahí está, ¿no era Dorian Gray o cómo se llamaba? Sí, este sí, sí. Dorian, sí. Dorian. Dorian Gray, Dorian Gray. De Dory, de Dory, de la de... De la exploradora. De Dora la exploradora y Dory la de Nemo. Pues... Digamos que en cierto punto en este videojuego vamos a conseguir un cuadro de Carlo, el hijo de Geppetto. En base a nuestras propias mentiras, la nariz de nuestro Pinocho... Por cierto, Millán, perdona que te corte, pero es que la recomiendo mucho, no sé si la has visto, pero la película de Pinocho de Del Toro... Sí, de Guillermo Del Toro, es una puta locura. Es... Y aparte va un poco fiel con el tema de lo del hijo. Que los... Sí, sí, está muy bien. Bebe mucho de Carlo Collodi. Guillermo del Toro bebe de Carlo Collodi. Obviamente, este videojuego bebe de Carlo Collodi y de Guillermo del Toro también. Con esa estética, un poco el laberinto del fauno, que también es suya. Ese stop motion muy, muy recomendable. Una verdadera genialidad. Muy buena recomendación, Charlie, sinceramente. Os digo. Ese cuadro que vamos a coger y que lo vamos a poner en el Hotel Craft, que como ya os he dicho es nuestro cascarón de huevo, nuestro nexo para ir desarrollando las historias de todos los que van acudiendo a ese hotel, en base a nuestras mentiras, a ese cuadro le irá creciendo la nariz, ese guiño a Dorian Gray, y en el cuadro reflejará la verdad. Pero es que esa nariz, si me hacéis cuenta, por ejemplo, mentís mucho en el juego, al final esa nariz se podrá coger y es un arma legendaria para tu personaje. O si básicamente no quieres mentir, esa nariz no crecerá y no tendrás ese arma legendaria. Luego tenemos facciones. Tenemos varias facciones en este mundo. Un mundo que es hostil por el frenesí de las marionetas, por lo que han causado, por ese ergo de vidas pasadas, por el salir del yugo de la esclavitud y acometer contra los humanos que tanto los han utilizado. No solo están esas marionetas, sino que tenemos varias facciones de burgueses, de ladrones. Por ejemplo, todos recordamos en la literatura de Pinocho al zorro y al gato, cómo engañan a Pinocho con las monedas de oro, ¿no? Diciéndole que las entierre, pues entiérrala porque va a salir tal y al final se las roban. De hecho, en el cuento original, tanto el puto zorro como el gato, lo que hacen es colgar a Pinocho de un árbol. Pinocho coge una enfermedad, como es madera, coge una enfermedad, y es ahí donde aparece el hada azul que le dice que tiene que tomarse un medicamento. Pinocho es un ser... Es una marioneta, es un loco de la vida, no se quiere tomar el medicamento. Bueno, pues hay un guiño en ese libro maravitupendo donde ella le dice, ¿no quieres tomar la medicina? Pues vas a morir. Y aparecen tres conejos negros dentro de lo que es la literatura de Collodi. Pues en el videojuego una facción es la de los conejos negros, que llegan con una tumba para matarte. Fijaos los guiños que tiene este puto videojuego a esa literatura tan clásica y tan obra maestra como es de la que os estoy hablando hoy. Pero no solo queda la cosa ahí, en el Hotel Kraft. Es una locura el simbolismo que hay, todo lo relacionado con las ballenas. Todos conocemos la ballena de Pinocho, ¿no? Lo importante que es el agua, ¿no? Hostias, a Pinocho cuando se lo quieren comer en la literatura, en ese libro primigenio Los Peces, y se dan cuenta de que son maderas, no se puede comer, ¿no? Y como él ya se tira al agua a no saber nadar, ¿no? O cuando, por ejemplo, en la película de Disney, nos vamos con nuestro colega y a jugar, en vez de ir a la escuela, y nos convertimos en burro, empiezan a crecernos las orejas, porque somos unos borricos, no vamos a la escuela, lo que queremos es diversión. En este videojuego hay una facción que utiliza máscaras, como burros, y son los burros. Y, por ejemplo, ya os digo, tanto el zorro como el gato, ellos tienen una historia paralela que tú podrás llevar también a buen puerto, dependiendo de cómo les ayudes o de cómo te quieras fiar de ellos, y en base a todo eso irás desarrollando historias de todos y cada uno de los personajes, no solo del Hotel Kraft, que es una jodida maravilla, sino de todos sus personajes, del trasfondo que hay, digamos, deshaciendo pequeños misterios que hay que te van aumentando argumentalmente y narrativamente a cada personaje de ese hotel, y que a poco vas conociendo más a Benigni, a la chica de las armas, a lo que era, a la trama que ella tenía porque alguien la salvó en una torre con una máscara de pastor alemán. Es algo acojonante los secretos que vais a encontrar en los escenarios, las misiones secundarias, que básicamente pueden ser 5 o 6, están en las ventanas, son gente que están en la ciudad tras una ventana. Muy rollo Bloodborne, como podéis comprender, cuando te salían en la ventana esas secundarias. Aquí pasa lo mismo. Y depende de ti, de si quieres mentir, decir la verdad o acometer ese pequeño favor que te han pedido. Todo está metido con un mimo y un cariño en este videojuego, que es básicamente flipante. Los niveles, como digamos, los Stargates, que aquí se le llaman Stargates, a lo que conocemos como hogueras, para guardar la partida, para subir de nivel, para transportarnos al hotel o a otro punto de control, también está ambientado en la filosofía del Hada Azul, de cómo ese poder que tiene, el darle el trasfondo de la muerte, que ella pueda controlar el tiempo y te necesite para ciertas cosas, el cómo hay un misterio detrás de todo el mundo, en cómo hay marionetas que saben más de lo que dicen, en asesinos oscuros, en diferentes clanes, y ahí estamos nosotros, un chico inocente, una marioneta, con el espíritu del hijo de Gepetto, de Carlo. Durante nuestros actos en el videojuego cogeremos humanidad, tanto es así que, por ejemplo, en el Hotel Kraft hay un gato, y cuando intentas acariciarlo nunca te deja, porque él sabe reconocer que eres una marioneta, pese a que mientes. Y ya os digo, las marionetas no pueden mentir, pero Pinocho se sale del tiesto por la ley cero de Gepetto. Pero luego cuando vas cogiendo humanidad, cuando en base a tus propuestas jugables y lo que tu pensamiento como jugador te delata, ese gato se irá acercando a ti porque notará la calidez de tu corazón, la humanidad de tu órgano Pi. Y es algo mágico, creedme, es algo fascinante. Están todos muy bien escritos, la jugabilidad es simplemente acojonante, el tema de las armas es una auténtica locura, mejorar al personaje es una pasada, todos los escenarios, cómo están centrados, la cantidad de marionetas que vamos a ver, no solo marionetas, sino va a llegar el momento en el que nos enfrentemos con los cascarones, con esos monstruos creados bajo el poder de la alquimia, y referencias a Frankenstein, a Batman, a otras fábulas, a otras. A mí lo de Batman me lo va a tener que explicar ahora, ¿eh? Cuando terminemos, yo me puede. Sí, yo te lo explico. Después de la curiosidad, yo te lo voy a explicar porque es un guiño que hay que. Y está muy, muy guapo. Pero no dice, I am Batman, ¿no? Pero le falta poco, ¿eh? le falta poco para decirlo. Pero sinceramente, creedme, estáis ante algo magnífico, algo. Hombre, si es Batman, Frankenstein y Gepetto, pues es de un fondo oscuro familiar que viene. Y todo viene de familias oscuras y. Bueno, escúchame, y es que estos cabronazos, tío, porque es que no tienen... Es que yo qué sé, lo de Round 8, esto no tienen otro nombre que llamarlos cabronazos. Han creado su propio Marvel de literatura. Cuando te pasas el videojuego, yo me lo he pasado con dos de los tres finales. Digamos que en el segundo final se me abrió una puerta que es en plan... Aquí estamos, estos son los vengadores de la literatura. Ahí empiezan a salir cosas que te quedas muy loco, tío, pero muy loco. Si queréis, os la digo ahora también a vosotros al final, porque es una cosa que no quiero decir para que la gente lo descubra, pero es algo brutal. Y cómo han creado su mundo y su filosofía. Han anunciado hace poco que van a salir ya los DLCs, que lo tienen preparado, porque es un videojuego que ha sorprendido a propios extraños, ha vendido del copón, la recepción ha sido brutal por parte de los jugadores, y este es el típico videojuego que, aun tocando el género Souls-like, que es un género que ya sabemos que es chirriante, cuanto menos por esos jugadores que están ahí, que o juegas a los Souls es mierda, o tienes que jugar así, o tienes que jugar, es para mí el mejor Souls-like que ha calzado con, digamos, el creador del género, ¿no?, señor Miyazaki, y su saga Soulsborne / Sekiro, que realmente... ¿Has dicho que es el mejor? No, que calza, que es el mejor de todas las copias que han salido, como Lord of the Fallen, otra serie de videojuegos, ¿no?, Tunesia, otro juego que lo intentan, lo hacen bien, pero nadie ha conseguido plantarle cara a cara a una obra que posiblemente yo te pueda decir que me dices que esto es Bloodborne 2.0 y yo te lo compro. Te lo compro, así de sencillo. Vale, yo te voy a hacer una pregunta para que te mojes, Milla. Uh-huh. Ala, danos un top 3 del género. A ver dónde le colocas a este. Hombre, pues indiscutiblemente para mí el juego de mi vida... De la saga Soulsborne, Soullike, llamadlo como queráis, es Bloodborne. Bloodborne, tenéis el especial aquí en el reino, que le dedicamos con todo el amor del mundo. Más de 16.000 descargas puede llevar ya ese programa, eso es de locos. Y solo en iVoox. Pero para mí es Bloodborne. Segundo sería Elden Ring. Tercero pondría a Lies of P por encima de la saga Souls. Para mi gusto y título personal. No solo, no hablo de jugabilidad. No hablo de que sea mejor jugablemente, porque ahí entran gustos. La saga Soul es una obra de arte. Hablo de historia y narrativa. Estos tres videojuegos, tanto Bloodborne, el tema que toca de los grandes, los ancianos, los que vivieron antes, los Anunnakis, todo lo que toca, me fascina. Además, esa ambientación victoriana, gótica, transilvanesca, me cautiva. Luego tenemos el Elden Ring, que juega en otra puta liga. Es un videojuego que juega en otra puta liga, directamente. Y que me vino en el momento más crucial de mi vida. Me vino en un momento jodido, donde ese videojuego me evadió completamente de muchas cosas. Y es algo que llevo marcado a full dentro de mí y lo voy a recordar para toda mi vida. Y obviamente este Lies of P. A ver, yo no estoy criticando el género en sí, ni muchísimo menos. Te lo he preguntado, pues bueno, porque sabemos que este género siempre crea debate. Crea controversia. Crea controversia. Pero no por el género en sí, que el género te puede gustar más o menos o te puede... Por los talibanes, no. Es por los talibanes. Pero es lo mismo, pues como el que es de fútbol, o como el que es de yo que soñero, como el que es Xboxer, o exactamente lo mismo. Y creo que a veces le hacemos demasiado caso a esa gente que dice es que yo estoy en la élite y no estoy. Y le hace alejarse a cierta gente del género. ¿Sí? Así es, digo, has dado en el clavo. Esa gente hace mucho más mal que bien, porque en vez de ayudar a que la comunidad conozca y disfrute estos juegos mediante la superación personal y mediante las caídas, porque tú aquí no has venido a gozar, aquí has venido a un puto mundo hostil de mierda donde una puta mosca te va a dar dos guantes y te va a matar. Aquí vienes a pasarlo mal, pero es en base a pasarlo mal. Nosotros, los humanos, los seres humanos, nos levantamos de las caídas, aprendemos del tropiezo. Sí, es cierto, somos el animal que choca dos veces con la misma piedra, pero aprendemos a base de hostias. Un buen chancletazo a tiempo te quita un montón de tonterías. Un palo en la fregona partido. La frustración que hablabas tú antes con lo de tus hijas, ¿no? Que se está perdiendo. Ahí está. Eso que funciona también en el videojuego, ¿no? Que es el. El otro día estaba viendo. Miento, estaba oyendo un podcast sobre cine, no me quiero ir por la rama, pero. No, parece, tira, me parece tira, tira. Interesante con lo que estamos hablando. Y joder, me gustó porque un director que a mí me gusta mucho, que él reconoce que no juega videojuegos, no tiene tiempo, ¿no? Pero es una persona muy sesuda, muy reflexiva. Y estaba hablando de, creo que es la película que se llama El filo del mañana, que es como un poco el día de la marmota, lo de que se repite el mismo día una y otra vez. Sí, al filo del mañana. Una película de Tom Cruise que sí. Os la recomiendo, es de putísima madre. Yo la he visto, me ha gustado, aunque no tuvo muy buena crítica, pero para mí me encantó. No, pues este hombre la pone incluso por encima de la del día de la marmota, cosa en la que no estoy de acuerdo. Creo que hay algo en esa película que es demasiado especial como para que sea superada, pero me gustaba, sin ir por la rama, insisto, lo que hablaba de esta película es un videojuego. Dice, porque te levantas un día y vas hacia un lado, y cuando llegas hacia un lado te pasa este problema y te matan. Y vas al siguiente día sabiendo lo que te ha pasado aquí y llegas 10 metros más lejos. Y hablaba y coño, me pareció una forma muy muy fácil de definir lo que es un videojuego, ¿no? Que al final es generar una frustración, es la satisfacción de avanzar un poquito más. Y que a la siguiente voy a ir un poco más lejos. Y lo que antes era difícil de cojones, ahora me lo hago, sí, con la gorra. Pero, y el siguiente reto es el que ahora me motiva. Claro, y completamente de acuerdo contigo, Chuck. El problema que viene con algunos de este género, que eso que es una virtud, el avanzar un poco más, el levantarte, tal, más, algunos han cogido la bandera de decir. Es que esto es así y hay que ser así y tiene que ser así de complicado y tal. Igual hay gente que no llega y lo han convertido en algo que aleja a cierta gente que igual se podría poner a jugar, pero porque tienen que medir lo larga que la tiene Igor. O sea, hay gente que necesita pues ese apoyo, necesitan decir, los que soy el mejor, los que yo juego muy bien, si no juegas tan bien, pues es que no eres merecedor de estas cosas y... Pero en serio, pero es que ni claro. O sea, ni mis hijos dicen eso ya, o sea... No, pero hay muchísima gente que lo consideran así y consideran que... Mira, por ejemplo, ahora estoy jugando a Night in the Woods. Me está pareciendo una obra maestra de la narrativa y gráficamente, artísticamente precioso. Y que es un videojuego que salta poco, que realmente no depende de la habilidad, es otra cosa. ¿Y qué? ¿Y qué? Claro, ¿qué? ¿Se disfruta o no se disfruta? Y está bien, y a mí, que me gustan las plataformas, pues yo si es un Dying in Night o es un celeste puñetero que te jode la vida de lo difícil que es, de que avanza cada puta pantalla y lo disfruto como un cerdo y quiero que sea así de difícil, pues eso no significa que si alguien lo necesita más fácil o tiene un modo de ayuda, pues, a mí ¿por qué me tiene que molestar? ¿Yo por qué tengo que decir, no, es que se juega claro. así? Otra cosa es obligar... Eso, ese debate, eso quiere decir que no escuché las píldoras que grabo. Sí, al revés. Ese, como que la escucho, mamá. Claro, ese debate lo tuve yo con el señor Kojima el otro día y tal, pues de los niveles de dificultad y eso. Pues bueno, todas las opiniones son respetables, pero lo que no es respetable es que solo sea tu opinión respetable. A ver si me explico. O sea, ¿sabes? Dice, yo es que me pongo aquí y tiene que ser así. No, pues bueno, pues respeta, puede opinar alguien diferente. Y es lo malo que tiene el fan en concreto de este género, que vale más otros géneros que también lo pueden tener, pero bueno, yo el que conozco es este y al final. No, en todo. Ponte la fan de la conducción, sí. Si no juega con el volante, las marchas, bueno, pues déjame a mí que juegue como a mí me gusta. Ya no nos lo echamos en el retro. Automático. Pues, Bueno, llegó a ver este año, ¿no? Se llegó a decir que una compañera, creo que Eva Eva, sí, puede ser una de rejugando, no me sale el nombre. Eva Farto, puede ser. Eva Farto, sí, gracias. Pues que hablaba de una consola antigua, no, no me diga cuál, pero la el, una, creo que de MSX. Y hubo debate y hubo gente que dijo que cómo se podía llevar a un vocal que no había nacido en la época, o que en la época no jugaba eso, no como que no podía hablar de eso. Es como, bueno, ¿quién deja que la gente hable de lo que le dé la gana, se prepare lo que le dé la gana, y si le ha salido ahora de lo más grande de pues, jugar al sí, MSX y hacerse una charla sobre eso? Pero tú, ¿quién te crees? O sea, es como lo que se llama los reparte carnet. Que creo que podríamos dejar de batallar con el IOP. La policía del retro. Exacto. Me encanta. Sí, exactamente. Es que se de The Police de retro. Madre mía, lo reparte carnet, como vamos. Pero es así, es un debate interno. Yo he visto a Millán jugar Super Pan, y Super Pan podría decir, jugar cualquiera y decir que venga Millán y te diga, joder, tío, pues es que no juegas como yo, porque esto hay que jugar así, que juega perfecto, como si quisiera la gente a decirle cómo hay que jugar Mario Kart o cómo. Pero quiere dejar a la gente tranquila con su ritmo, con su mierda, y juega lo tuyo. Y punto, tío, que cada uno lo goce y lo divierta como quiera, para todo género, para todo, pero simplemente... Es que este mundo es para chutarlo, tío. Claro, capaz los talibanes tienen... Hemos analizado hoy 3 videojuegos que se diferencian en lo más grande. Igor ha analizado un juego para disfrutar de una historia contemporánea, una historia antepasada, una historia que te transporta pues a esa bandaj, te vas tranquilo, vas superando misiones, es un juego liviano, es un Assassin's Creed... Hemos analizado un Mario Wonders que va directo y al pie, al grano, buscando única y exclusivamente la diversión, da igual el cómo lo hagas. Hemos analizado a este Lies of P, que es un videojuego dado a la frustración, un videojuego que encima, ya en su salida, tuvo controversia porque era mucho más difícil. Y claro, ahora está el modo en que si meten una bajada de dificultad, o meten algún parche o algo, ya salen los talibanes en plan, no, porque esto está hecho así para que, vamos a ver, gente, tranquilidad. El parche que se metió en el Sopi es un parche oculto, que poniéndote ciertas mejoras, como la piedra de inmolar para hacer parry perfecto durante 40 segundos o menos, no te da para más, o ciertas cosas para equiparte, para superar al enemigo, son los diferentes caminos de baldosas amarillas que te abre la vida cuando estás en un momento de frustración, en un momento donde no sabes por dónde salir, y que cualquier rayo de sol que te entra por la ventana es un símbolo a la vida. Tienes que coger cualquier camino, independientemente del que tú escojas o no, básicamente te va a sacar de ahí, de ese banco que estás sentado en el infierno, donde viene un amigo, donde viene un familiar a sentarse contigo en ese momento. Y pese a que tú no quieres escuchar, pese a que estás mal, agradeces esa compañía, porque sabes que está ahí y que es un pasito más para salir. Y él también lo sabe y se siente simplemente contigo, aunque no te charle, aunque no, pero te aporta esa compañía. Y es básicamente eso, el videojuego, dado la frustración, es buscar tu propio camino para superar ese reto con tus armas y con la manera en la que tú tienes de afrontar ese título. Y es para mí la grandeza de este género. Y como jugador curtido que soy, pese a que yo no me he pasado Sekiro, es el gran pendiente que me queda, pese a un jugador curtido que soy, la saga pues posee todos los platinos de los Dark Souls, de Elden Ring, de Bloodborne, me los he fumado súper a gusto cada juego. Mi intención siempre es ayudar al prójimo a que entre dentro de esta saga, y si puede invocarme y yo ir con él, no para matarle a los enemigos, sino para allanarle un poco el camino. O si el videojuego te da la posibilidad de meter a un espíritu controlado por la IA que tú puedes chetar para que te ayude, son caminos. Fijaos en Elden Ring, la leyenda que se creó el tío este en pelotas con la cacerola, al cual Melania lo fusiló más de 100 y pico de veces. Y este cabrón se aprendió perfectamente los movimientos de Melania y ayudaba a todo jugador a pasarse a esta tipa. Y se creó un nombre y una leyenda que hasta le hicieron una puta figura en honor a él por haber ayudado a tanta gente a superar la frustración que era el combate con Melania. Esos son los verdaderos jugadores, ¿eh? Esos son los verdaderos líderes que tenéis que seguir. Como ya dije hoy, tenéis que aprender que lo que hace la primera. El ruido no siempre son la mayoría, tío. Hay que quedarse con eso. Siempre es verdad, aprender. Mira, este debate, tío, hay una cosa que la que llevo pensando mucho tiempo, que he visto, ¿no? Con lo que pasó con Starfield y también con gente que yo sigo, que es alucinante la cantidad de persecuciones que hay cuando, o sea, hablaba un periodista que me voy por la rama. Hablaba un periodista de que, joder, que le daba cosa a analizar según qué juego, básicamente exclusivo, por la cantidad de mierda que iba a tener que aguantar, sí o sí, lo que le parecía al juego, si le parecía bien, si le parecía mal, si le daban 9, si le daban 8, si, o sea, dice, se ha llegado un momento que es que realmente te planteas hablar libremente o directamente ni analizar ni hablar sobre ciertas cosas porque no tiene ganas de pegarte una semana con el Twitter petado de gente que te está diciendo que eres un hijo de puta y que va a violar a tu hermana. Entonces, tío, se está llegando a un punto que hay que... Claro, para el tema que esa gente es poco en número. Pero sí, creo que, y que tenemos culpa nosotros, lo que estamos hablando a nosotros no nos pasa, hoy mismo, le damos a veces bombo a gente que no se lo merece. Pero es que es difícil, es que muchas veces dice, bueno, pues los ignoro, pero bueno, es que a veces tiene que saltar. Si a mí me dicen algo de que van a hacerle daño a un familiar mío, sí, o sea, sí, yo sí, que... Sí, claro, es extremo. O sea, lo de cagarme en su puta madre me va a hacer una felicidad. Mira, hasta hace poco... Mi primo Kino, es como básicamente mi hermano, mi primo, pues, no es un jugador de Xbox, no es un jugador de Xbox, siempre ser él con su PlayStation y con su PC, pues tira, ni es de Nintendo, ni de PlayStation, ni PC, ¿vale? Pues mi primo es el típico jugador de FIFA, de NBA, son los videojuegos que a él le tiran, pero le abruma, le encanta, le maravilla el género de ciencia ficción, ¿no? Y entonces me dijo, oye, he visto el Starfield, he jugado al juego de Bethesda y me flipan. Skyrim, Fallout, es un jugador de juego de Bethesda de ese corte. Y me dice, tío, y es que estoy quedándome muerto con lo que veo. Y le dije, tío, pues no te lo pienses, cómprate una puta Xbox, ya que es exclusivo, o tienes el PC también para jugar. No, yo quiero una, me voy a comprar la Xbox, todo rollo, simplemente por ese juego. Starfield yo no me lo he jugado, lo tengo, es un pendiente que tengo incluso que comprar, pero no me cabe la menor duda de que ese videojuego para mi primo se ha convertido en un bastión de horas y lo está disfrutando como el más grande. De hecho, me ha llegado a decir que es el GOTY de los últimos 10 años. Para él, tío. Es para él, simplemente. Porque pero es que es en general, ese género. Si hacemos caso a los cuatro tontos que están todo el día metiendo ruido, nos perdemos un montón de extraordinarias cosas en cualquier plataforma y en cualquier sistema. Y ese es el problema. No hay que dejarse llevar por los tontos, tío, que de los tontos, como dice Berto Romero, de los tontos solo puedes esperar que te hagan daño. No puedes hacer tonterías. Exactamente. Sí, tontos solo hacen tonterías. Claro. Y como siempre digo yo, centraos en una cosa, y esto es, lo he dicho hoy para felicitar el viernes, y lo he dicho en Twitter, y es centraos siempre en una cosa. La primera de la vida, aprended siempre a poner al rey en su trono y al payaso en su circo, gente. Porque por más que insistáis en meter al payaso en vuestro castillo para convertirlo en rey, lo que hará de vuestro castillo este tío será su próximo circo. Tened siempre en mente eso. Y sabed diferenciar a un buen líder, a un buen comunicador, a alguien que os va a dictar unas pautas y os va a hablar de todo y sin tirar tonterías, y que sí, que podemos dar lugar al cachondeo como nosotros aquí, que lo tenemos a expuertas, ¿no? Nos metemos con todos los estereotipos porque somos un puto chiste, un vasco, tenemos un catalán, tenemos un valenciano, pero tenemos andaluces. Tenemos un acosado, ¿eh? Porque yo quiero decir que aquí se ha pedido la dimisión constantemente de un miembro del grupo que quizás yo conozco bien, sí. y pero que no ha sido oída, también lo digo. Y es que te despiertas, ¿ha dimitido ya el sinvergüenza? ¿Ha dimitido ya el Xboxer? ¿Ha dimitido ya? Pues ese es nuestro grupo, gente, y nos encanta meternos con nuestros estereotipos, nos encanta guardarnos unos a otros, decirnos mierda, meternos con Nintendo, con Xbox, con Sony, con cualquiera. La grandeza al final es que tenemos tres compañías que en estos últimos meses nos han dado tres exclusivos potentísimos. Starfield, un Mario, y ahora tenemos, por ejemplo, el Spider-Man 2. Pues ya está, gozadlo, disfrutadlo, y simplemente dejad que cada uno libre el campe a su ancho y magnífico albedrío, como bien diría este autor experiencia, que al final el albedrío es el que te da libre. Así que, chavales, yo creo que con esto podemos... El albedrío es del mismo diccionario del Parry. Ah, exacto, el mismo diccionario del Parry. Es un andaluz, pero imagínate decir albedrío con el aparato este que tengo de pelo de polla de unicornio puesto en la boca. Albedrío, con las campesinas ospi. Albedrío con las campesinas ospi. Parry también ha dicho Millán y no le has dicho nada. O sea, vamos a meternos con el pobre anciano. Hay un jefe y hay un anciano. Dice, vamos a meternos con el pobre anciano. Maravilloso, Parry. Ay, Dios mío. Pues bueno, chavales, yo creo que hemos analizado tres verdaderas joyitas, a cada una súper disfrutable en lo que, en el ámbito que toca, en su género. Creo que estamos ante un momento glorioso. Es de locos lo que estamos viviendo. Venimos de un año cargado de cosas abrumadoras para jugar, no nos da la vida para todo ello, y es que encima se nos está presentando un 2024 que da miedo al miedo. Tenemos una gala próximamente de los premios GOTYs donde por fin y por primera vez vamos a ver cómo el puto Jorgito, señor Doritos, amigo de Kojima, ha conseguido que Rockstar participe dentro de una gala, porque ya sabéis que Rockstar presentaba sus trailers y se comía los E3, se lo comía todo, presentaba su trailer un día random X cualquiera y opacaba todo el año. Imaginaos cómo tienen que estar las demás compañías sabiendo que estos cabrones van a estar presentes y van a presentar el trailer de GTA 6. Estarán diciendo, vamos a sentarnos y vamos a intentar una franja o 2 meses antes o 2 meses después de que salgan estos cabrones, porque la van a liar pardísima. Pero es que se nos viene Death Stranding 2, se nos vienen otras muchas exclusividades, Final Fantasy 7 Rebirth, toda la amalgama de juegazos que nos van a salir en lo que va de año, Switch 2, ha llegado Steam OLED. Joder, estamos en un momento glorioso, ¿no? A ver si el Tito Phil Spencer se pone las pilas, este cabronazo de mierda, deja de decir tantas pamplinas y empieza a dar cabida a ese videojuego, por ejemplo, Fable, que por el que yo me compré la consola. Sigo esperándolo como agua de mayo, ¿no? Pero seguramente que puedo esperarlo tranquilo. Ah, espérate que no me haga como Scalebound y me lo cancele. Con Platinum, tío. Pero todo lo que se nos viene es simplemente mágico y maravilloso. Y obviamente el reino de Nevelan estará ahí al pie del cañón para contaros, traeros todas estas novedades en forma de píldoras, bien sea analizando videojuegos, hablando de la novedad, de dicho evento, de todo lo que se ha presentado, sentarnos, charlar, debatir, compartir con vosotros, que al final de cuentas es lo que importa, entretener, y que nos entretenemos también nosotros grabando esto, y que para nosotros es un verdadero placer sentarnos entre amigos, lo echábamos de menos. Circunstancias varias nos han llevado a estar un año, pues, sabático casi. Mira, ávido, divorcio. Exacto. Arreglo de boca. Negocio que se ha ido al carajo. Gente que se ha dado tiempo a gente de aquí que se ha cambiado de trabajo 2 meses, que se ha ido a un lado y ahora han vuelto al otro. O sea, lo que no nos haya pasado estos meses, mucho que estamos aquí vivos. Es inhumano. Os puedo decir que es inhumano lo que nos ha pasado. No tenéis ni idea, ¿eh? O sea, todas las desgracias juntas, todas. Todas juntas. Yo tuve un accidente de coche hace 2 semanas, Guillo. Yo ya me río porque yo ya digo, bueno. Hola. Inmortal. Sobrevivo a todo. Inmortal es el que está aquí grabando aquí en el circulito, porque aquí ya vemos tres. Yo tengo a Artorias de Dark Souls. Charlie tiene puesto ahí un ente negro, una vagina, no, o el ojo de Mordo. Tu perro sentado doblegado. Claro. En la playa, tío, playa gaditana tuya. Joder, madre mía. Y Igor, pues, está tramando ahí, pues, el próximo contenedor que va a quemar allí en La Pascongada, allí en Bilbao. Efectivamente. Ahí con un montón de pantallas. Y ahí está el tío sentado en su maravitupendo tren, donde el trolo soltó aquello de como coños, como un robaile bebiendo agua. Exactamente. Corriendo en chancla. Pues bueno, chavalería, que tengo que jugar a Alan Wake 2, que estoy en un momento exquisito, estoy clamando de terminar esta charla con vosotros y sentarme con el maravitupendo escritor que lleva desaparecido 13 años de nuestra vida y es un juego que a este sí que lo voy a tratar con todo el cariño del mundo cuando hable de él. Así que vamos a ir despidiendo este programón. Me ha parecido una píldora exquisita, estupenda, me encanta este formato, de verdad. Salirnos de programas numerados donde van a ser especiales de los que gustan, de horas, horas, trabajo, a porrón, a cholón, de spoilers a mansalva. No nos vamos a cortar un pelo en esos especiales de soltar todo lo que tengamos que soltar, de deciros, de contaros las historias de principio a pe, a pa, a donde nos lleve el camino, de divagar, como habéis podido ver en este, en esta pildorita, de irnos por las ramas de, por los cerros de Úbeda, que nos encanta, y soltar por nuestras paridas, y que juntos la disfrutemos. Este formato píldora nos da esa sensación para tocar lo que es la actualidad y otros diferentes temas y géneros. Tenemos, como bien sabéis, los tapados de Igor con invitados e invitadas que tendréis aquí con mucho renombre y que harán pues las bases de vuestro entretenimiento durante un ratito para ir contando esos juegos tapados que ellos creen que están ahí opacaditos en este gran mercado. Y obviamente, por supuesto, nuestros programas numerados que van a ser joyas. Os lo puedo asegurar porque estamos dedicados única y exclusivamente a todo esto. El placer de volver es exquisito, es una obra de arte. Teníamos ganas de volver aquí a la obra, a tirar del barco. Hemos dejado al Guardia Civil un poquito a las afueras. Charlie sigue sin dimitir, es como que ya hace oídos sordos. Sí, como buen Igor, político. Igor cada día es más andaluz, yo no lo entiendo, cada día pasa más de todo. Es andaluz, es que ya lo tenemos andaluzado. Ya está. Sí, ya es que ya se me está quitando hasta la gana de trabajar, ¿ves? Ya me estoy como que sepa usted que tiene un sitio aquí. Ahora monta la voz. Ya solo me falta ir el día 10 a por el per para hacer como se está, macho. Pero tú no pides al per, tú pides el parring. El parring. Eso es. Bueno, venga, pues me despido yo el primero. Pues como siempre, encantado de estar aquí. Tenía ganas de venir a estos programas. Bueno, pues al final, que yo creo que lo teníamos que llamar de otra forma, que no píldora de análisis. Habría que buscarle un nombre. Pues si a alguien se le ocurre un nombre, sí, lo ponga contigo, en los comentarios. Tío, ahí estoy contigo, poner... píldora de análisis no. Nah, vamos a ponerle otro raro, nombre. Raro. A mí no se me ocurre, pero seguro. El parring. Parring nuestro que traje. Sí, algo de eso. Pero bueno, como tenemos mucho oyente con una imaginación terrible, que desde aquí le mando un enorme abrazo. Creo que es el adjetivo, terrible. Arde la chapela. Sí. Qué grande, señor. ¿Quién fue, tío? Fue Amocafre, ¿no? Tío, ¿quién fue? Sí, Leo, ¿no? Sí, ¿fue? Sí, Leo. Sí, sí. Fue Leo. De aquí le mando un fuerte abrazo. No, Black Eye, ¿no? Sí, pues porque no lo tengo aquí puesto, pero es para leer el comentario. Es más, me despido mientras se despide Charlie, voy a ver si lo encuentro. Sí, mira, estaría bien que lo leyéramos, tío, los comentarios del programa, porque es una jodida obra de arte. Así que tírale, Igor, búscalo y lo leemos. Charlie. Pues nada, mientras Igor busca esto, procedo a despedirme y presentar mi dimisión. Que oye, que yo no sé cómo llamas esto, pildorita de análisis, la verdad que es terrible, sí. Pensándolo de forma objetiva no nos ha quedado muy bien, pero bueno, como tampoco me he enterado cómo van los programas este año, yo insisto, yo me presento y ustedes lo llamáis como salga de los huevos, pero hay que aprovecharse de la comunidad que tenemos. Yo creo que ellos deberían poner nombre, quizá se ha caído Charlie. Ahora ya está aquí. Qué serio. Que un gustazo y vamos a hablar de esto y ahora ya os decimos adiós a todos, pero os quiero mucho. Se graba aquí y me gustó. Exacto, sí señor. Igor, ¿tenemos los comentarios? Tenemos, venga, pues vamos a tírale. ¿Empezamos a leer con lo de Spiderman o no? Vamos a empezar desde el principio. Claro, venga, ya vamos a aprovechar. Evaristo. Eso ahí, choquero, jódete. Choquero contesta 20 minutos más. después de tanto tiempo y soy segundón. Esto sabéis antes, cabrones. Noches en vela, esperando una subidita nueva y se vienen cositas, decían, hijos de, bueno, HDA, hijos de la gran puta, algo así. Lo habéis tapado. Ponte el primero. Que ahí va el trenecito y estoy cariñoso. ¿Ves? Siempre yo veo a gusto de todos. Claro. GSDMB. Es el nombre. Dice, qué alegría teneros de vuelta después de tantísimo tiempo. Pues mira. Edu, nos cuenta, vamos, estaba reescuchando esta semana algunos programas antiguos, se os echa de menos, mamones. Bueno, mamonsones, perdón. Anónimo nos da unos aplausos. Ismael nos dice, hola gente buena, vuelvan chavales. Alundra dice, fantasía veros de vuelta. Fantasía y aparte Alundra. Que bien te sale la fantasía. Fantasía. Ni te sale eso, mi arma. Ha visto. El legado, qué bueno que volvéis. Grandes. Bueno, un saludo aquí a Grande Collí. Jorge 8K dice, ya era hora, tanto cutre podcast, por fin algo de calidad. Y los Nintendos estos nos van a matar. Bueno, pff, a lo de calidad. Pero bueno, por prepararse para los la calidad. dice, Juanjo Perni, vamos carajo, os quiero más que a mi mujer y sus hijos. A ver, Juanjo. Yo creo, Juanjo, que no tienes ni mujer ni hijos, pero bueno, pero que esto pues con todo cariño, ¿eh? Bueno, es un crack, Juanjo, cabrón. Es un crack, un abrazo hasta aquí. Daniel Matías nos dice, genial, gracias por volver. Tuba Vikingos, ole, por fin, estaba llorando, creía que no volveríais, Dios. Pues gracias a ti también, Tuba Vikingos. Corvo, ole, por fin el reino, lo único de cara. ¿Tienes algún problema a la voz? ¿Te has vuelto ya más maricón de lo que eras? Se sí. Te oye bajito y como si tendrías una polla en la boca. ¿Qué sí, puedes contestar sí, a eso? Sí, exacto, todo es correcto. Además, la polla en la boca, como os he dicho, con un aparato de pelo de polla de unicornio y de dragón de Komodo, exclusivo para mí, y voy a tener que tenerlo 5 meses, así que... Eso es, ten en cuenta que Eka se compra marionetas con pelos en la espalda para sentir un poco de hombría cuando... y con olor a Antonio Banderas, hombre, por supuesto, eso es fundamental, si no, pues, ¿qué coño te lo compras? Chebe nos dice, habéis volvido de lujo. Iván os cuenta que la alegría de volver a escucharos, sois vitaminas en tiempos difíciles. Aquí vamos con el comentario de Leo. Qué grande. Me encanta volver a volver a mi podcast favorito y más, hablando de mi superhéroe favorito de Marvel. ¿Nunca habéis pensado en que Spider-Man debería lanzarte la araña por el ojete del culo? Imaginadlo por Bilbao, dejando ver por las 7 calles, llenando todo de tela de araña anal y luchando contra el malvado lechero, el violador de niños y sus masillas, las calvas, un montón de tonos de higos. Ay, que no había leído lo del lechero. Años aún, que te atacan tirándole pelotas vascas, troncos y chapelas giratorias. Todo eso mientras vayas un aburresto. Yo creo que sería un buen DLC. Un saludo para homosexuales, si os quiere. Es que, pero tío, no, pone como un DLC, por menos. Pero el lechero ese, Igor. Es el que va con la camisa blanca de pirata, sí, ¿no? Manchada como de grasa, que mete la furgoneta, ¿no? Claro. Papá Noel de esta gente. Sí, pero no va con camisa. Eso es un gitano de tu pueblo. No. No pasa. No, el chero es un carbonero que viene con una chapela. Un carbonero con una chapela, madre mía. ¡Petracia! Y bueno, y para finalizar, qué alegría volver a escucharos. Me siento como volver a charlar con mis amigos. Día para celebrar. Gambrino es mi amigo. Lore duro y duro del canal, ¿eh? Pero bueno, Lore ya hace tropecientos años. Por mi parte, quiero decir que, bueno, no se puede estar más contento y agradeceros más cosas por los comentarios y. Sí. y demás, después de tanto tiempo de volver, pues es un placer. Y al final, pues por eso se hace, por eso nos sentamos a charlar aquí. O sea que, ya sabéis, podéis comentar todo lo que queráis. Pero recordar, es Deckard quien ha dicho lo de los Souls, ¿vale? O sea que eso, insultarle a él por... Me podéis atacar, me voy a ir con Pedro Sánchez, me voy a poner una esquina y podéis tirarnos todo lo que queráis. Pero voy a pasar una cosa, para una píldora que va a venir enseguida. Esa píldora sí que va a traer el mayor odio que ha venido a hacer al reino, bueno, sin ninguna duda. Bueno. O sea, si solo hicimos una vez un comentario y cuatro frases paganas y nos cayeron hostias por todos lados. Pues se va a venir un especial de eso. Madre mía, se va a venir un especial pagano. Pero también nos insultan muy poquito. O sea, que yo creo que de vez en cuando, ¿no? Tener ahí un punto de inflexión y porque, o sea, igual que digo que el odio está mal, un poquito está bien, porque también de los anormales. Hijo de puta, hay que decirlo más, hijo de puta. Claro, ¿no? Y de que reírte de un anormal es como menos pecado también. Exacto. Además, después te rezas tres parrín nuestros. A ver, también no nos insultan mucho porque como estamos ahí rozando que nos den una paga por no trabajar... Claro, que a lo mejor es ilegal, somos una especie de minoría. Claro. O sea que sin más. Pero bueno, oye, pues... Somos este que te decía tu madre, no lo mire. No, no lo mire. Que no está bien. Que está malito, no lo mire. Bueno, pues gentucilla, hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros a la hora de grabar estos maravillosos análisis, de hablar de estos tres juegazos de rigurosa actualidad que tenemos. Básicamente son videojuegos que están en la primera línea de batalla, que han salido hace poquito y que, como bien sabéis, somos jugadores que tocamos todos los géneros y es la grandeza del reino. Tener diferentes personalidades, que cada una, pues, es más apropiada para un género o le tira más a uno, y lo que nos da la maravillosa sintonía de poder hablar de todo para todos. Es un verdadero honor, un verdadero placer, desde el punto de vista tanto mío como de mis compañeros, o de mis compañeros y mío, voy a poner el burro siempre por detrás, estar de vuelta. Es un verdadero orgullo la acogida que hemos tenido de nuevo, cómo nos habéis acompañado durante, pues, este tramo que hemos estado de sequía, formales y demás, es cosas que han pasado, y la verdad es que, joder, como diría, que nos llena de orgullo y satisfacción saber que nos habéis echado de menos, que tenemos un huevo de comentarios. Igor ha leído lo del especial Spider-Man, tenemos también ya la pildorita con Koji, que también tiene sus comentarios. Es un verdadero gustazo estar con vosotros, os lo puedo asegurar, y más en los momentos que estamos viviendo, que son gloriosos, y con todo lo que se nos viene. Un gustazo volver a sentarme con Charlie, con Igor, nos iremos sentando ya más compañeros poco a poco, somos todos, estamos todos aquí, no sea tranquilos que no se ha ido nadie, pero puedo decir... Sí, el trolo afortunadamente creo que sí. Claro, afortunadamente es el trolo, es el que estamos intentando, y si no se va, pues habrá que hacer algo o decir... Esto tampoco lo va a escuchar, o sea, que podéis meterlo con libertad con él. No, sí, aunque lo escuche, nos metemos con libertad con él. Sí, eso no. Bueno, tú no te pases. No lo mire, que no está bien. Hostia, cara, no va a decir nada, cara vive cerca mío. Eso te va a decir, pero lo vas a tener ahí en la esquina poniendo murta, y este tío con los vascos no se lleva bien, ¿eh? Sí, ya le he intentado bloquear el teléfono un par de veces, pero no. Pero bueno. Y a Fer, encima, a Fer, que catalán, como nuestro querido Fer, decía, tú, polaco, me voy a poner de peña perro con una escopeta y como pase para abajo. Ay, igual es puta trolo, cabrón. Y a Igor lo quería tirar a una cuneta y empaparlo en cal viva. Así estamos. Así andamos. O sea, con esas amenazas gratuitas, sí. Hijo de la puta. Mal parido. Pues ahora se va para allá, para las Vascongadas, a ejercer de Power Ranger verde. El duende verde vas a tener allí. Poca broma. Pues bueno, Charlie, Igor, toca despedirse. Servidor también para todos vosotros. Mandaros un fuerte abrazo. Recordad, un besito. Todas esas cositas. Gente, en nada, estamos de vuelta. Y como bien ha dicho mi carpa favorita, con un programa pagano. porque es que sí que podemos ponerle el programa pagano, porque no va a tener otro nombre. Pero aquí hemos venido a jugar. Y como diría Matías Prats, aquí se juega. Y si no, nos vamos con el Chino Cudeiro, como decía aquello de al turrón. Así que, sin más dilatación, hasta próxima edición. Gente, fuerte aviso. Hasta luego. Close your eyes, come to me, feel alright, just dance with me all through the night, turn it out, close to you, I feel good, cause I just don't feel like of you. Give it to me, baby. Feel alright. I feel good. Just want you to step with me, dance with me, here with me, feel alright. I feel good on you. Alright. To make a groove. Come to me, feel alright. Just dance with me all through the night. Turn it out close to you. I feel good, cause I just don't feel like a few. Give it to me, baby. Feel alright. I feel good. Just want you to step with me, dance with me, here with me, feel alright. I feel good on you. Thank you.